En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Personas muy preparadas y que aparentemente tenían neuronas en la cabeza aplazaron las tesis del nazismo. Hoy vamos a intentar resolver en nuestro programa en La Rosa de los Vientos uno de los grandes enigmas históricos y una pregunta que todos nos hacemos. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas noches, y sobre todo se la hace Christian Ingrao, que es un experto, un historiador francés, que acaba de publicar un libro, se titula Creer y destruir los intelectuales en la máquina de guerra de las SS, y que él trata de, como decimos, de responder esa gran pregunta, ¿no? ¿Por qué gente tan inteligente, tan preparada, en un momento dado, pues acogió con absoluta pasión a las ideas del nazismo, y no solamente desde el punto de vista intelectual, sino además llevándolas a la práctica y asesinando? Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo. Esto es La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero Radio, son la 1:32, estaremos hasta las 4 de la madrugada con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección y muchos contenidos. Vamos ya con alguno de ellos. Os vamos a hablar de unos chamanes, unas personas, unos personajes fascinantes que dicen contactar con los espíritus de los antepasados, los chamanes jacasianos. Esta noche serán protagonistas, uno de los protagonistas de nuestro programa. Y también, por cierto, me dice Silvia, acuérdate de las jornadas, lo teníamos aquí apuntado, pero para lo tenía apuntado para más adelante. Tenemos que recordarlo y decirlo, que será el 8 y el 9 de julio y que pueden escribirnos ya a rosa.vientos@ondacero.es. Jornadas de puertas abiertas, rosa.vientos@ondacero.es. Ahí tenéis que poner vuestros datos, el DNI, cuando queráis estar con nosotros el segundo fin de semana de julio. Vamos a estar en La Rosa de los Vientos con todos nuestros oyentes, 8 y 9 de julio. Así es, tienen que indicar nombre, tienen que indicar apellidos, tienen que indicar DNI de todas las personas que vayan a venir. Después poner específicamente si quieren venir el sábado 8 o el domingo 9. Y desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, os enviaremos un correo de confirmación. Y también vamos a conocer el contenido de un informe secreto, aparentemente secreto, que acaba de conocerse, un informe de Majestic 12. Hoy sabremos algo más sobre esas decenas y decenas de páginas sobre la verdad del fenómeno OVNI, una supuesta verdad. Nuevo documento de Majestic 12, cuando se cumplen además 70 años de la historia del fenómeno OVNI. También os vamos a contar esta noche algo sobre una casa encantada y sobre una búsqueda que hacen sus dueños, buscan niñera. Y también vamos a averiguar qué bacterias y virus, no deben ser mortales, porque algunos bien que se frotan las manos con ellos, sobre todo con los de otros, pero de las bacterias y virus que tienen algunos en billetes, el dinero. Vamos a conocer algo más sobre este asunto y también sobre una mujer que escucha el universo. No lo ve, lo escucha, insistimos, escucha el universo. Hoy vamos a saber algo más sobre ese asunto y sobre otros. Os recordamos nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, @RosaVientos. @RosaVientos en Twitter, para cualquier cosa, aquí estamos, @RosaVientos. La historia con Ana María Vázquez Ois, La era digital con Javier Sevillano, Los ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Y por supuesto, como siempre, encuesta en internet, Almohadilla Rosa Vientos, ahí están los datos, que tiene que ver sobre una con una de las noticias que os vamos a comentar. Y además, cuando expongamos la noticia, tendréis una resolución a esa encuesta que pregunta, os pregunta, cuántos humanos serían necesarios para crear vida fuera de la Tierra. La 1:36, esto es La Rosa de los Vientos, es la hora de comenzar. La Zona Cero. A Juanjo Sánchez Oro ya lo habéis escuchado. Mado Martínez, Mado, muy buenas. Buenas noches. Y Manuel Carballal, Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, y la gran pregunta, una de las grandes preguntas que nos hacemos todos, ¿por qué el nazismo, bueno, por desgracia triunfó? Triunfó en el sentido de que tuvo una, bueno, tuvieron los nazis, estuvieron un tiempo en el poder en Alemania, pero para eso, entre otras cosas, fue necesario que gente muy preparada, intelectualmente muy docta, abrazara las tesis, unas tesis que eran absolutamente enfermizas, pero lo hicieron. ¿Por qué intelectuales, por qué sabios, por qué personas que tenían más de una neurona en la cabeza dijeron que sí al nazismo? Sí, porque hemos hablado en muchas ocasiones del papel que ha tenido la ciencia, como además los grandes científicos, sobre todo el mundo de la física, por ejemplo, de la química. Sabíamos que muchos apuntaron al nazismo, otros tuvieron que exiliarse, como el propio Einstein, pero quizás en ese sentido, bueno, estamos hablando de ciencias puras, que no tenemos por qué presuponer que moralmente tengan ningún tipo de tendencia ni se tengan una cierta superioridad moral, pero en el caso del que vamos a hablar ahora, son intelectuales que ha estado investigando este historiador francés, que es Christian Ingrao, en su libro Creer y destruir, los intelectuales en la máquina de guerra de las SS, y como dice el título, se dedica a hablar de esos intelectuales que directamente mataron o mandaron matar, y porque estaban unidos a las SS. Él ha hecho una investigación biográfica, analizando las vidas de 80 miembros intermedios de las SS, y todos ellos eran universitarios, eran doctores, juristas, economistas, filólogos, filósofos e historiadores. Y quizás lo que más le sorprende es este perfil, porque yo digo que no es el caso de las ciencias puras, que en principio, bueno, no, digamos que en su disciplina no va ni ligada a ninguna moralidad especial, pero quizás también podemos pensar que en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, estos especialistas de alguna manera son gente ilustrada, gente que conoce pues cómo ha transcurrido el pasado, cómo evoluciona la humanidad, y evidentemente puede tener una perspectiva que hasta cierto punto podríamos pensar que les blinda contra el genocidio, y sin embargo se convirtieron en genocidas. Es muy interesante porque ha estado presentando el libro esta semana en España, y resulta que una de las personas del público le preguntó exactamente eso, ¿no? ¿Por qué gente ilustrada, que eran especialistas en ciencias humanas y sociales, acabaron siendo genocidas? Y él contesta, yo creo que muy acertadamente, que lo que hay que hacer es darle la vuelta a la pregunta, porque dice que siempre hay intelectuales detrás de cualquier masacre del siglo XX. Solo hay que ver Uganda, Yugoslavia, el genocidio armenio, Ruanda, etcétera, ¿no? Entonces, realmente esto es así. Muchas veces lo que necesitas es, para que realmente un genocidio pueda llevarse a cabo y no sea simplemente algo que ocurra puntualmente en unas fechas concretas y en un lugar concreto. O siempre hay un comportamiento nazi detrás de todo genocidio, aunque no se califique como tal. No, pero lo que me refiero es que tú puedes generar una matanza que normalmente puede tener un recorrido temporal y espacial muy concreto, ¿no? Que puede tener una forma de turba, pero aquí lo que estamos hablando es de una maquinaria concebida, ¿no?, para exterminar. Claro, esto, para que se sostenga en el tiempo, y estamos hablando de una auténtica industria de la muerte, exige que alguien ponga una serie de orden en ideas, que haga digerible todo ese pensamiento, y esto es lo que él se ha dedicado a investigar, ¿no? Él habla de que realmente hubo un elemento fundamental para que esto se llevara a cabo, y es que, aparte de que naturalmente tenía que conectar con las emociones, y él hace una lectura, bueno, muy interesante, que ahora de desarrollar un poquito, pero sobre todo es lo que defiende, es que hubo un fundamento científico de la matanza, porque realmente ahí lo que se pretendía era demostrar científicamente que había una raza superior y había una raza inferior, ¿no? Y además que esa raza inferior o esas razas inferiores eran peligrosas para la propia supervivencia de la especie. Entonces, todo esto, que podía ser una mera opinión, acabó convirtiéndose en una teoría científica. Y claro, cuando tú transformas algo de las opiniones a un fundamento de verdad, como puede ser prácticamente la ley de la gravedad, todo cobra una dimensión absolutamente nueva, ¿no? Es que era casi como una filosofía de vida lo que intentaban interpretar y que todo el mundo, todo el pueblo, independientemente de todos los dirigentes, pues siguieran esa filosofía de vida, esos ideales. Es que, como te digo, era una teoría científica. O sea, aquí en España también hay, yo recuerdo, revistas de los también años 30. Hay intelectuales que han apoyado y votan a Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, y no vio ninguna diferencia entre lo que decía Hitler y lo que decía Trump. Hombre, a ver, yo lo que creo es que primero el nazismo, ideas nazis las hay antes del nazismo y las habrá y después. O sea, claro, ese momento se le puso un nombre o un apellido, pero esa corriente de opinión, de pensamiento, ha existido siempre. Por sí, desgracia, pero ha existido siempre. Son, ¿no?, ideologías que de alguna manera cosifican a la otra persona, la convierten en un objeto, claro, la deshumanizan, y desde ese momento tú a y partir se le de culpabiliza ahí de los males, entonces se intenta llevar la opinión pública, el pensamiento. Se sitúa en esa persona el mal que uno siente, esa culpa de ese grupo social representado por esa persona, pero de ese grupo social. Entonces hay que ir en contra de ese grupo social. Sí. En el caso de Estados Unidos, los mexicanos son los culpables de determinadas cosas. Pero lo tienes... Entonces pongámosle su muro y prohibámosle venir. ¿No? Claro, ese, lo que tú dices, ¿no? Tú tratas de responsabilizar determinados problemas a determinadas personas. Siempre es más fácil buscar culpables que sean personas a buscar realmente que los culpables son determinados mecanismos mucho más abstractos que son mucho más complicados de meterle mano. Pero eso ocurre, por ejemplo, en el estalinismo, ocurre igual. El concepto de chivo expiatorio es tan antiguo, pues, que aparece ya en la Biblia, ¿no? Y de ahí se ha extrapolado a las ciencias sociales y lo tienes en un montón de ámbitos, ¿no? O sea que lo interesante quizás es, en el caso concreto del nazismo, la teoría que está defendiendo Christian Ingrau, que yo solamente no he leído todavía el libro, sino a través de un poco de las reseñas que se han ido publicando en prensa, él lo que defiende es que hubo una situación de angustia, de auténtica necesidad un poco de venganza y de depresión psicológica a partir de las consecuencias que tuvo para Alemania el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que fue la precisamente gran sobre este asunto nos comenta con Almudia Rosa Ventosa García en Twitter. La sociedad económica alemana, la sociedad de la economía alemana durante los años 30 estaba en precario y se agarraban a lo que pudieran y en este caso al iluminado de turno. ¿Hasta qué punto fue necesaria, entre comillas necesaria, para el triunfo del nazismo la existencia previa de una crisis? Aquí él lo comenta, él, sobre todo lo que se ha centrado Christian Ingrau es en los efectos psicológicos que tiene, pero es evidente. Yo creo que ocurren dos cuestiones. Primero, que las democracias, en lo que se denomina el periodo de entreguerras, entran en crisis y empiezan a dominar como alternativa los personalismos, pero no solamente ocurre en Alemania, ocurre aquí en España, tenemos también la famosa dictadura de Primo de Rivera, en otros países se ve con agrado esas grandes voluntades porque el sistema democrático se le considera bastante imperfecto. Empieza a haber corrupción, empieza a haber un montón de problemas y se cuestiona ese sistema de poder y se busca un sistema que sea más personalista. Y luego también se suma la famosa crisis también de la bolsa, que arrastra también a toda Europa, el famoso crack de la bolsa, que afecta a Estados Unidos y afecta también al resto de Europa. Y todo eso crea un cóctel de elementos que hacen que la única manera que muchos piensan de salir adelante es a través de eso, de un nuevo orden, ¿no? De mano dura, entre comillas, ¿no? Claro, una manera de que dicen, bueno, por lo menos frente al caos, pues vamos a intentar por lo menos que alguien ponga orden. Eso es un poco lo que él defiende, lo que defiende este historiador, Christian Ingrau. Él dice que lo que había era un gran trauma por la Gran Guerra y a partir de ese trauma existe una nueva propuesta ilusionante. En esa propuesta ilusionante es lo que decíamos que se une lo emocional con lo intelectual, es a la que se van a sumar y a la que se van a subir también todos estos también investigadores que decíamos, doctores, juristas, economistas y tal, ¿no? Lo que pasa que, claro, la diferencia es que ellos no solamente es que, digamos, se sumen pasivamente, sino que se ponen al frente de la manifestación. Y hay unas partes de realmente que, ya digo, que la obra tiene pinta de ser francamente interesante y también muy dura, que es cómo de alguna manera, naturalmente las personas son humanas, también tendrán sus días, y resulta que cuando ellos mandan matar, tienen que buscar determinadas artimañas para que ese acto de matar se les haga menos duro. Y hay una serie de cuestiones para intentar, o de tácticas que emplearon también intelectualmente para sobrellevar mejor ese horror, que son muy llamativas. Por ejemplo, una serie de coartadas ideológicas o de recursos o de trucos no muy simples. Por ejemplo, uno de los trucos más fácil era pues simplemente somatizar todo ese horror que estaban generando las SS directamente cuando estaban matando, pues a través del alcoholismo. Bueno, pues muchos se dedicaron a beber y de esa manera pues trataban un poco de esquivar la realidad. Lo que no quita que también él detecta muchas crisis psiquiátricas, muchas depresiones, pero por ejemplo buscaron también mecanismos menos duros para separarse de la muerte y del horror. Por ejemplo, ahí surgen las cámaras cámaras de gas. Es una de las técnicas que comenta que fue una manera de economizar hombres, de hombres asesinos, y buscar un sistema que fuera un poco más limpio y que no viera la muerte, ¿no?, los ojos de la muerte tan de cerca. Pero luego hay otras cuestiones más sutiles. Por ejemplo, muchos de estos intelectuales empezaron a recomendar que, en lugar de matarlos directamente con el tiro en la nuca o de manera indiscriminada, buscaron una cierta formalidad a la hora de asesinar y optaron por el pelotón de fusilamiento. La razón era muy sencilla, es que el pelotón de fusilamiento de alguna manera parecía como que se estaba haciendo una ejecución judicial y no era algo tan anárquico o tan caprichoso como simplemente, como digo, un tiro en la nuca o una ráfaga un poco así casi al azar, ¿no? Sino que eso se le daba una cierta formalidad y de tal manera el soldado que tenía que obedecer esa orden tan cruel, pues de alguna manera la afrontaba de una manera más, más llevadera. Y luego también otras cuestiones muy importantes era no mancharse con la sangre. Lo que hacían era que los soldados mataban, pero luego de los cadáveres, de tocar los cuerpos ahí asesinados, ¿no?, con la sangre y las vísceras, se encargaban otras personas. Había otra serie de escuadrones que eran los que recogían los cadáveres, o de civiles, pero ellos, los que asesinaban, no los tocaban. Entonces, eso era muy, muy interesante, porque ya digo, eran como una especie de triquiñuelas, de coartadas ideológicas, que estos intelectuales, siendo conscientes de los efectos que causaban en sus propios soldados, sus propios subordinados, las órdenes que ellos mandaban hacer, pues bueno, tuvieron que apañárselas de esta manera para tratar de que siguiera funcionando la máquina del terror, pero que no les afectara tanto. Pero bueno, aún así muchos perdieron la cabeza. Sí. Y tanto. Sí, sí, sí. A mí me da la impresión... Pero que... a mí, perdona, Manuel, también me da la impresión de que el tiempo que hemos vivido, que estamos atravesando, no es tan distinto a ese que llevó el poder al partido nazi, ¿eh? Ni el anterior, porque yo entiendo que si aislamos la Segunda Guerra Mundial... Sí, pero no hubo una crisis económica en el anterior ni en el anterior, ¿eh? Me refiero... Desde la Guerra Mundial no la hubo tan importante. Me refiero a que cuando tú... Yo hace una semana, la semana pasada... me terminé de leer un cómic que le recomiendo a todo el mundo, Mouse, que es la historia de un historietista norteamericano que ganó el premio Pulitzer, Arch Spiegelman, que entrevista a su padre, superviviente de Auschwitz, y cuenta toda la historia de los campos de concentración desde el punto de vista de un superviviente. Es terrorífico, ¿no? Y es una historieta que se digiere muy bien al ser un cómic, y yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es bueno recordar lo que ocurrió. Lo que pasa es que esto ha ocurrido siempre. Cuando tú revisas la historia de la humanidad, es atroz. Las barbaridades que se hicieron en los campos de concentración no son muy distintas que las barbaridades que hizo Stalin en toda Asia, persiguiendo a todas las formas de religión. Cuando tú revisas la historia del Imperio Romano, las atrocidades que se hacían en los circos romanos, tenemos una imagen muy idealizada. Sí, sí, pero tenemos una imagen muy antigua. ¿Por qué no hablamos del siglo XX? ¿Por qué no hablamos de hoy? Perfecto. También hay hoy campos de concentración, lo que ¿no? Está pasando que en no Sudán, se llaman así, ¿no? Pero lo que está pasando en ejemplo, Sudán con los seguidores del reverendo Conin, por ejemplo, ese reclutamiento voraz de niños soldados a los que se le hacen cosas terroríficas para convertirlos en psicópatas, son auténticos fabricantes de psicópatas. O sea, es tan terrorífico que yo entiendo que sea un tema que preferimos omitir, del que es mejor no hablar. Sí, porque pero existe un Sudán del Norte y un Sudán del Sur, ahora mismo, y el Sudán del Sur que hace cosas terribles. No digo que los del Norte sean buenos, pero tienen el dinero de los países ricos y hacen determinadas cosas si se les da carta blanca. Igual que los países ricos dan dinero a genocidas en el Congo, claro, para pero... hacer lo que hacen y para tener acceso a esas minas que generan una serie de minerales que son necesarios para la vida moderna en los países ricos. Es los países ricos tienen que... Yo creo que no tiene que ver con que sean ricos o pobres. O sea, la maldad es algo que forma parte de la naturaleza evidentemente, pero necesita que el poder apoye esa maldad. No. Mira, durante el juicio de Abu Ghraib, por las torturas de Abu Ghraib, que cometieron jóvenes norteamericanos de buena familia, buenos chavales, con estudios universitarios, que se fueron a Irak a luchar por su país contra el terrorismo y que terminaron haciendo cosas que no envidiaría ni Black Tepes ni Torquemada, con los presos iraquíes de Abu Ghraib, pues durante el juicio uno de esos presos contrató como perito de su defensa a Philip Zimbardo. Philip Zimbardo es el autor del efecto Lucifer, de un estudio que ha sido llevado al cine incluso, en su día fue muy polémico cuando metieron en una universidad norteamericana dos grupos de estudiantes aleatorios. Unos adoptaban el rol de presidiarios y otros... Ese experimento es escalofriante. Terrible, terrible. De hecho, tuvieron que cortarlo a mitad del experimento porque se les fue de las manos, porque de repente... El experimento de Stanford. Exactamente. Iban asumiendo la identidad, tanto los presos de presos como los carceleros, de torturadores, y llegó un momento en que se les fue de las manos y tuvieron que suspenderlo. Bueno, pues él explicaba en el juicio, Zimbardo, que lo que ocurrió en Irak es lo mismo que ha ocurrido a lo largo de la historia, que buenas personas en un momento determinado, en un contexto de violencia en el que todo vale, o sea, cuando se entrevistaba a los torturadores de la dictadura argentina, que yo creo que no tienen nada que envidiar a los torturadores nazis. Pero tenían el apoyo del poder, igual que los que torturaban en Abu Ghraib, les dijeron los que estaban en el poder, podéis hacerlo. Exacto. Y se sintieron con las manos libres cuando para hacerlo. Cuando les preguntaban, ¿por qué lo hacías? Decían, porque podemos. Porque... Y porque nos han dicho que lo hagamos. Yo creo que también, a ver, porque aquí hablamos de son escenarios distintos. Yo creo que una cosa es lo que puede crearse una dinámica de grupo pequeña, que ahí sí que puede haber muchas claves, pero a mí me parece que cuando estamos hablando de esto, que son asesinatos masivos, lo que funciona mucho, y por eso es el papel de los intelectuales, es el relato que te construyen. Es decir, yo no creo que toda esta gente sean psicópatas, evidentemente. No, lo que evidentemente pasa que es que no. Intelectualmente tú tienes un relato en el cual te están diciendo que lo que tienes ahí no es una persona, sino todo lo contrario, que tu vida y la vida de tus familiares dependen de que tú les destruyas, que es lo que se decía de los judíos, son ratas que pero vienen es que a acabar con la civilización. De los judíos, de los capitalistas, de los comunistas, de las brujas, de los hutus, de los tutsis... Pero lo importante es cómo construyes el discurso, cómo deconstruyes el relato para cambiar tu perspectiva del otro. Y en el momento en el que tú ya aceptas eso, y por eso comentaban aquí lo importante que era que eso tuviera una fundamentación científica, porque entonces ya se convierte en una verdad inamovible, tú ya estás operando científicamente. Es decir, no tienes que plantearte... Luego, si encima eres malo y eres psicópata, mejor que mejor, porque te están dando argumentos científicos para hacerlo. Pero si ya de por sí aceptas esa argumentación, evidentemente vas para adelante. Por eso el miedo muchas veces es muy importante. El relato que te construyen los intelectuales, ¿no? Bueno, ver, tampoco hace falta construirlo. En la mayoría de estos casos que estamos hablando ya hay un resentimiento de fondo. Por ejemplo, los hutus y los tutsis no es que de repente dijeran, venga, vamos a matarnos. O sea, ahí había un trasfondo, los imperios, las colonias, habían creado ese resentimiento previo, diciéndoles a unos, vosotros sois superiores y vosotros, pues no. En cuanto se fueron los colonos, pues ese odio, ese resentimiento estalló. Y bueno, sí, hubo tres o cuatro intelectuales que en la radio contaron cuatro panfletos y se liaron a matarse, pero es que parece que estaban deseando matarse. Pero, y en el tema del nazismo también había un resentimiento previo, que van cuatro intelectuales y lo formalizan, lo dicen, sí, lo pronuncian en voz alta. Pero pueden hacer el relato alternativo, que no se hizo. Es decir, porque los judíos, por ejemplo, y también hay que tener en cuenta que en aquella época todavía estaban recientes las ideas del darwinismo social, que es los peligros que tienen de aplicar criterios científicos al ámbito social, que es una cosa que también se hace mucho con la nueva era y la física cuántica. Tú fíjate que los judíos alemanes participaron en la Primera Guerra Mundial defendiendo a Alemania, eran absolutamente alemanes. Y sin embargo no se hizo un relato pero a había favor un resentimiento, de eso, ¿no? Había un resentimiento previo de, bueno, estos mira que son los que nos están quitando aquí el pan de cada día, qué tal, qué cual. Siempre hay un resentimiento previo, una base creo, de la Mado, cual que, partir. Sin justificar, por supuesto, el asesinato o el homicidio. No se puede, claro. Una cosa es matar, que en un momento determinado de conflicto bélico, de lucha, no sé, puedes llegar hasta comprender que eso ocurre, pero lo que a mí me impresiona es la creatividad en la tortura. Es la evolución de los sistemas para causar dolor que se han hecho en todos estos conflictos terroríficos, o sea, espeluznantes, que alguien se dedique a ensayar con determinados instrumentos, determinadas sustancias, para que la persona no pierda la conciencia, para que el dolor... Y esto ha existido, repito, desde los tiempos de la antigua Roma, desde en el Japón feudal, o sea, se han diseñado formas de hacer sufrir tremendas, ¿no? Y evidentemente tienes que cosificar a la persona. Sí. Es lógico que se necesite una justificación, un respaldo es que ideológico para eso. Hay una eso. Ingeniería de las emociones. Mira, también. Vosotros... Tú construyes claro. Las emociones también, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo hay una película que es del HBO, creo que se llama La solución final, que es muy interesante, y donde se ve la reunión en la cual diferentes jerarcas nazis tienen que optar ya por la famosa solución final, ¿no? Por ya empezar a hacer los campos de exterminio absolutamente a degüello. Y es muy interesante porque lo que más les preocupa, teniendo todos claro que tienen que acabar con los judíos, porque ya la idea está muy clara de que son los malos, malísimos, el problema es cómo lo llevan, cómo lo tienen que trasladar al sistema legal para que todo quede jurídicamente bien expresado. Y es buscar las tricuñelas al derecho para poder hacer algo que es una auténtica aberración, convertirlo en algo que esté dentro del orden y de la ley. Entonces es muy interesante ahí el papel de los grandes catedráticos y de las grandes figuras que había del derecho para poder hacer esa auténtica ingeniería jurídica, ¿no? Por lo tanto, al final, algo que era, como decimos, una auténtica barbaridad, se convierte simplemente en una manera de aplicar la ley. Y además dentro de lo que era fijaros lo que era el derecho en Alemania, ¿no? Que era un poco el faro en el que se miraba todo el mundo, el derecho alemán, ¿no? Bueno, pues aquí se le dio la vuelta para justificar lo injustificable. El cerebro también se inmuniza. Hay estudios científicos que prueban que conforme te vas enfrentando a esas cosas, bueno, el experimento que acaba de mencionar Manuel, que el cerebro llega a un momento que se inmuniza. Y el proceso de cosificación, tú antes has mencionado un estudio muy interesante, nosotros en la universidad trabajamos con un libro, un estudio de antropología que se llamaba El corazón de la zona gris, que va precisamente de los campos de concentración de Auschwitz. Y ahí se describe exactamente qué protocolos se llevaban a cabo para cosificar a los judíos, ¿no? Y que parecen tonterías y parecen nimiedades, ¿no? De cómo despojarles de la ropa, de los enseres, de cómo los vamos a vestir, de cómo los... Ahí se describe cómo se llega a eso, a cosificarlos de manera que los funcionarios que están trabajando ahí los ven pues como hormigas, como pues eso. No, y los propios judíos, porque aquí estamos hablando de cómo se sobrelleva el horror. Una cosa es cuando tú ejecutas, eres el verdugo, y hemos visto algunos mecanismos, ¿no?, según este autor, pero luego también las propias víctimas, cómo sobrellevan el horror. Los judíos tuvieron que convertir lo que era una matanza indiscriminada que no entendían, lo tuvieron que convertir en una idea de sacrificio, por eso incluyeron la idea de holocausto, es decir, convirtieron lo que era una matanza en un acto religioso. Era la única manera de sobrellevar, de alguna manera, de trascender lo que estaban padeciendo, ¿no? Hasta el punto de que ha sido una de las grandes cuestiones dentro de lo que es la teología moderna del judaísmo, cómo hacer encajar la idea del holocausto en la justicia de Yahvé. Y de los que sobrevivieron, muchos se acabaron suicidando. Y me comenta muchísimos. Javier Sevillano una investigación, bueno, trajo una información que me acaba de pasar Javier Sevillano, nuestro redactor, que habla sobre la existencia de jueces dentro de ese aparato nazi que formaban parte también de ese sistema, todo un sistema que apoyaba eso, ¿no? Y hablar de esto a mí hasta me causa pudor, porque parece un tema más, ¿no?, un tema intelectual que expresamos, pero yo creo que Juanjo y yo hace muy poco estuvimos en Sonsenhausen, en uno de los campos de concentración en las afueras de Berlín, y estar allí, ver los barracones, ver la enfermería, ver los crematorios, ver... Te parece que estás en una película de ficción, ¿no? Porque cuesta creer que... Pero lo mismo ocurre cuando visitas Tirgoviste, por ejemplo, y ves el castillo de Black Tepes y conoces la historia, o cuando... Es decir, que hay unas pruebas documentales de toda esa historia criminal de la humanidad y a veces parece ficción. Y la degradación, que en Auschwitz, por ejemplo, después, con todo lo que les quitaron a los judíos, hacían la ropa, hacían muchísimos enseres, lo vendían todo. Y la humillación, sobre todo, que les obligaban a ejercer con sus propios compañeros en los campos, ¿no? Con Almadía Rosa Vientos en Twitter, algunos hay comentarios a propósito de este tema. Nos habla de Víctor, de muchos desaparecidos españoles. Es el segundo país del mundo después de Camboya. Y también nos comenta Bernardo Blanco, y ahora todo el mundo implicado en un genocidio, viendo cómo se ahogan sirios en el Mediterráneo. También eso es importante. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Tenemos muchísimas cosas por delante. Nos vamos a enterar también de las enfermedades que tiene el Bill Metal. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muchos comentarios hoy con Almadía Rosa Vientos, porque el tema, la verdad es que el tema de los nazis, porque dentro del partido nazi, porque dentro de aquel movimiento había gente teóricamente preparado, intelectuales, científicos. Esto genera mucha discusión y muchas opiniones al respecto, pero también hay recordatorios como el que nos hace Peinado, dice que el mayor genocidio de la humanidad, y yo no sé si el mayor, es que esto no se puede medir por cantidad, ¿no? Son genocidios, pero él nos recuerda el genocidio perpetrado, que también lo hubo, a los indígenas en los países sudamericanos una vez independizados, y eso también es muy importante. Hay genocidios de forma permanente y de forma continua. A veces, o en muchas ocasiones, el culpable, una de las cosas que está detrás, no sé por qué le llamamos el bill metal, porque es papel, pero bueno, a veces está el dinero. ¿Y qué hay en el dinero? Bueno, a veces enfermedades, no solamente mentales, que las hay, pero también biológicas, porque ahora acabo de sacar en Mado un billete de 10 euros, ¿y cuántos virus y bacterias acabo de sacar? Pues, ¿tú qué has sacado? Un billete de 10 euros. Pues mira, te puedo decir cuántos virus y bacterias tiene ese billete. Es de 500, no, pero ya sabes. El de 500 tiene menos porque se usa menos. No, es el billete Podemita, ¿no? Lo estamos viendo. En la esquina superior derecha, ese billete tiene unas cifras, unos números y unas letras. Dime los cinco primeros, por favor. A ver, en el extremo superior, ¿derecha has dicho o izquierda? En la derecha. Ah, derecha, vale. Sí, en la tuya. Entonces lo miro al revés. Es que Bruno a la derecha no suele verla, no sé por qué, hay un problema. LA310. A ver, N de Navarra, ¿me has dicho? N de Navarra, A de América, 3109. 41, 50, 95. Ya está. Con los cinco primeros me vale. Y que es de 10 euros, lo recordamos, sí. ¿Vale? Muy bien. Vamos a iniciar un análisis de este billete que tú tienes aquí, que se imprimió en Viena, Austria. Muy bien, nosotros estamos en España, en Madrid. Ha recorrido más de 3.000 kilómetros. Tiene una vida útil de 18 meses. Y vamos a ver qué sustancias tiene. Trazas de orina, vamos a ver, tiene una cantidad alta, muy alta, bastante alta. ¿Dónde guardas? Trazas de cocaína. Ya sabía que alguno iba a decir algo parecido. Bueno, una trazas de cocaína. Yo es que no la he visto dónde la sacaba exactamente. Trazas de marihuana baja. ¡Hala, hala! Detección de bacterias en proceso. Helicobacter pylori, cantidad baja. Bueno, tienes suerte, Bruno, responsable de úlceras gástricas, recordemos. Staphylococcus aureus, cantidad media. Responsable de infecciones cutáneas y accesos. Acetinobacter, cantidad media. Bueno, bien, es resistente a los antibióticos. Resultados finales. Vamos a ver cuántas bacterias tiene tu billete. Miles. Ay. Uf, más de 10.000, más de 18.000, más de 20.000. Tiene 25.774 bacterias. Se un riesgo de infección. Un riesgo de infección. Y eso alto, que es de 10 euros, ¿eh? Llega a ser de más 25.000 bacterias este billete de 10 euros, que será seguramente bacterias. El número de bacterias que tengan la mayor parte. Este no es el que más tiene ni el que menos. En la digamos eurozona, que es casi sí. Una media, ¿eh? En la eurozona sí. Dependiendo del país tienen más o menos bacterias, pero en la eurozona nuestros billetes tienen unas 25.000 bacterias de media. Y además suelen tener 3.000 tipos de gérmenes diferentes. ¿Pero por qué estamos hablando del dinero, el bill metal, dinero sucio? Pues por un estudio que acaba de salir y por una anécdota que a mí me pasó una vez. Yo no sé si vosotros pues entráis a los aseos públicos y tal, y una vez entré a un aseo, sales del aseo, lo típico, te lavas las manos tal, y vi a una señora que, además de lavarse las manos y todo esto, cogió un pañuelo para abrir el pomo de la puerta para salir del baño. Entonces me pareció ahí como el colmo ya del no me quiero manchar las manos. Y yo pensé, fíjate, y esta al dinero no le da ascos. Porque ahora va un tío, le da 500 euros y ella qué sabe si el tío se la acaba de expulsar. ¿Me entiendes? O sea, es que era un poco como que contradicción más grande. Porque según los estudios, y esto está comprobado, el dinero tiene muchísimos más gérmenes que los que podemos encontrar en un aseo público y de los que podemos encontrar en el metro. Y además acaba de salir un estudio muy interesante que dice, un estudio de la Universidad de Hong Kong, que en los billetes hay una cantidad muy alta, más que en el resto de lugares típicamente patógenos, de bacterias resistentes. y que por lo tanto pueden contribuir de forma muy grave a la resistencia a los antibióticos que tenemos los humanos, porque además llevan bacterias de cepas resistentes. Y es muy curioso, porque ya te digo que le hacemos asco a todos, a todo menos al dinero, que es que realmente no nos paramos a pensarlo. Y en la eurozona parece ser que bueno, que tienen además pues muchas trazas de cocaína, muchas trazas de orina, de otras sustancias alucinógenas. De hecho, la mitad, el 50% de los billetes incautados en Francia tenían trazas de cocaína, que es una cosa que también preocupa mucho a las autoridades, ¿no? Y lo que este estudio pone de relieve es que, bueno, pues que se espera que los gobiernos tomen un poco conciencia de lo sucio que es el dinero, de los riesgos que conlleva para la humanidad, porque no es una broma, es decir, incluso creo que hay un videojuego sobre eso, es que al final podrían realmente suponer un riesgo para la población por esa propagación de resistencia a los antibióticos, y que bueno, que se espera que se promueva el dinero de plástico o que por lo menos se tomen medidas de visibilización y de concienciación para desinfectar un poco, por lo menos lavarte las manos cuando toques el dinero. Y el, es algo asqueroso. El estudio Mado es solo billetes, a las monedas no. Billetes, no... solo lo han hecho con billetes, porque además parece ser que es un entorno muy apropiado para que vivan las bacterias. O sea que ahí no solamente es que sobreviven, sino que viven muy bien. Es un ecosistema, ¿no? Cada billete es un ecosistema. Es un ecosistema. Un ecosistema con 25.000 bacterias, nada más. Y nada menos. Sí, de un billete de 10 euros, este 10 euros, si llega a ser de 5, menos, como dice Javier Sevillano, dice menos dinero, tiene de todo, ¿no? Y tiene 25.000 bacterias, es 25, el término medio 000. De bacterias en un billete en la Unión Europea, nada más y nada menos. Claro, si te pones a pensar, por ejemplo, los mandos, los teclados de ordenador, los mandos de la tele, los teléfonos móviles, que también son táctiles y tal, ¿no? Yo recuerdo un estudio que se hizo en Nueva York analizando el ADN de los teclados de los cajeros para sacar dinero, de los cajeros de banco, y encontraron una diferencia entre los cajeros de Harlem y los cajeros del barrio chino. En el cajero de los cajeros de Harlem lo que dominaba era el ADN de pollo, y en el otro lo que dominaba era el de pescado y moluscos. O sea, te decía un poco la dieta. En el metro de Londres, ¿sabes qué es lo que había? Que es lo que, vamos, es que la gente ya detecta unas cosas. Había semen de caballo. Madre mía. O sea, yo estoy dándole vueltas, Mado. Yo lo de la cocaína lo puedo entender, porque para esnifar una raya de coca, pues te haces un canutillo. Lo de la heroína también podría llegar a entenderlo, porque no inyectada, pero con un chino también te puedes hacer. Ahora, lo de la orina, ¿cómo llega la orina a los billetes? ¿Que los usas de preservativo o cómo? Pues, no es orina lo que sale, Manuel. ¿No? No, cuando se utiliza preservativos sale otra cosa. Ah, fíjate, ya no me acuerdo yo eso, de mis tiempos jóvenes. Pero sí, vamos, que sí, que tienen trazas de orina, pero en cantidades ingentes. Y no me habéis preguntado, por cierto, y fíjate que podemos decir, y no es lo mismo, ¿no? Porque el dinero es una mierda. Que la gente lo piense. Nunca mejor dicho. Pero no me habéis preguntado cómo he conseguido yo saber con ese número que Bruno me ha dado, de dónde venía su billete, dónde lo habían impreso, la cantidad, la media de bacterias que tiene, de tales, de cuáles, ¿cómo lo he sabido? Porque se lo diste tú antes, ¿no? Somos retorcidos, pero aún no hemos llegado a tanto, y creo que tampoco nos hemos pegado ninguna fiesta de estas así de... Pero resulta que es que hay una aplicación, se llama Cash Contagion, lo pueden buscar los oyentes en internet, que tú le escaneas el billete, ya sea por la webcam, o le pones de cuánto es y los primeros dígitos del número de serie, y te dice dónde lo han imprimido, la media de bacterias de Helicobacter pylori que tiene, la de la Staphylococcus aureus, que si tiene más cantidad o menos de cocaína. Y esto lo lanzó un videojuego, Joy Division, porque ese videojuego va precisamente eso, de una pandemia que se propaga por el dinero, por los billetes. ¿Puedes poner, Mado, en internet, en tu perfil, un enlace. Sí, lo voy a poner ya en Twitter. Sí, lo vamos a hacer y lo vamos a retuitear aquí con Almodía Rosavientos. Ipso facto. Vamos a poner algunas cosas porque yo creo que es muy interesante y muy curioso saber. Nos quedamos con ese dato, hay muchísimos, ¿no? Pero cada billete, y se puede seguir su pista gracias a la numeración, pero cada billete tiene en la Unión Europea una media de 25.000 bacterias. Eso quiere decir que tiene una media de 25.000 posibles enfermedades. El dinero no trae nada bueno. Eso quiere decir que estamos vivos de milagro, con bueno, toda la cantidad que estamos todo el rato tocando, todo tipo de cosas. Y además en este estudio dice que algunas de estas bacterias pueden ser mortales. Claro, y lo importante, antes mencionabais algunas cosas, los teclados de los ordenadores, el teléfono, etcétera, etcétera. Pero quizá eso no pasa por tantas manos como un billete. Un billete tiene una vida muy larga. El teléfono, pues no pasa por tantas manos y no hay otras manos que utilicen tu teléfono o tu teclado, ¿no? Yo creo que ese contacto, ese pasar de mano a mano es importante, sobre todo en los billetes de 10, de 5 y de 20 euros, que son lo que utilizan lo común de los mortales. Los billetes de 500 no van a pasar de mano a mano, se quedan siempre en las mismas manos. Los chamanes jacasianos, Manuel Carvellal, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Pues aunque lo hemos dicho muchas veces, aunque nos hayamos acostumbrado a utilizar el término chamán para hablar de prácticamente cualquier tipo de hechicero, brujo, médico tradicional o hombre medicina de cualquier parte del mundo, lo cierto es que el concepto y el término chamán viene de Siberia. Y precisamente hace unos días se publicaba en la revista RBTH un trabajo de Elia Eliseyev sobre varios chamanes que viven en Abakan, la capital de Jacasia. Jacasia es una de las repúblicas que forman la actual Rusia y que están en el origen mismo, en la región de Siberia, en el sur de Siberia, para ser exactos, en la región donde se originó Esta forma de religiosidad, que probablemente sea una de las primeras religiones de la historia de la humanidad. Y él entrevista a tres chamanes, él presenta tres casos muy interesantes, los tres, que tienen cosas en común y tienen aspectos diferentes. Por ejemplo, habla de la chamana Ajaba, que en jacasio significa osa blanca, la chamana que aprendió a hablar con la muerte, una mujer que inicialmente tuvo, siendo niña, teniendo apenas 10 años, tuvo una enfermedad muy grave. La parte inferior de su cuerpo sufrió una parálisis y sus padres acudieron a un médico tradicional, a una médico tradicional en este caso, a una anciana curandera, que la sanó con sus artes mágicas y que la ofrendó al mundo de los chamanes. Le dijo que su destino era convertirse en chamana, y aunque ella durante 30 años intentó escapar a ese destino, desde hace 12 años decidió iniciarse en el mundo del chamanismo, aceptar lo que en teoría era su destino, porque además se veía acosada, y esto es algo muy interesante, que yo además yo he conocido algunas chamanas en esa región de Asia. Que es donde empieza el mundo del chamanismo, donde empieza la religión. Claro, es donde se origina. Y ahí está muy presente el concepto de los antepasados. El espíritu de los antepasados tiene mucho, mucho protagonismo en esta forma de religión. Y en el caso de Ajaba, sus antepasados se aparecían en sueños recurrentemente hasta, ella lo describe como hasta casi torturarla para que aceptase su destino como chamana y comenzase a iniciarse en ese camino. Cada uno de los chamanes, dice este trabajo, tiene su especialidad. Hay algunos que se dedican a los ungüentos, a las pócimas, algunos tienen libran una especie de batallas con otros chamanes. Por supuesto, es fundamental el ámbito de la curación, y hay una serie de personajes, de espíritus sobrenaturales que están vinculados con los antepasados, que exigen, para intercambiar favores con esos chamanes que median en favor de los enfermos o de sus pacientes, A veces eligen solo, se conforman con ofrendas que pueden ser carne fresca, por ejemplo, de ciertos sacrificios, aunque algunas veces, según la tradición chamánica, exigen años de vida del chamán. Es decir, que el chamán sabe que va a fallecer en un momento determinado a causa de sus contactos con ese otro mundo, porque para estos pueblos nativos de Siberia el universo se divide en tres partes: el mundo superior, el mundo medio y el mundo inferior. Y hay una interrelación a través de los sueños, a través de las danzas rituales, los tambores, por ejemplo. Es realmente espectacular ver la preparación de un chamán o de una chamana que va a viajar al mundo de los espíritus, porque hay toda una puesta en escena muy ritualista. A mí me impresionó mucho ver, por ejemplo, los trajes, que están llenos de ornamentos, cada uno con un significado especial. Las plumas, por ejemplo, simbolizan la capacidad de volar que va a tener el chamán para viajar al mundo de los espíritus. Los tambores, que están hechos con unos elementos muy particulares, por ejemplo, la baqueta con la que se golpea el tambor suele estar hecha de espinas de pescado, que se considera un animal sagrado en esta región de Asia. Y yo he visto rituales de horas y horas con la chamana danzando todo el tiempo, bailando, pegando giros, 4, 5, 6 horas, sin perder el equilibrio, cosa que te parecía sorprendente, dentro de un tipi muy pequeño, muy parecido a las imágenes que tenemos de los tipis de los indios nativos norteamericanos, porque se supone que en algún momento del pasado las tribus emigraron desde el norte de Asia hacia el norte de América a través del estrecho de Bering, cuando todavía existía un puente hace muchos años. Bueno, en este trabajo se mencionan otros casos, por ejemplo el chamán Beck, que este me parece súper interesante porque él sufrió una ECM, una experiencia cercana a la muerte, de las que hemos hablado en muchas ocasiones aquí, pero que claro, en ese contexto se interpreta como un viaje, no como simplemente como una parada cardiorrespiratoria o una disfunción de las constantes vitales, sino se supone que él ha viajado al mundo de los espíritus porque ha sido reclamado por ellos, por lo tanto su destino es convertirse en chamán. Y en el caso de este personaje en concreto, de Beck, que murió por primera vez en 2012, se considera que su especialidad es visitar el mundo de los muertos para comunicarse, para intercambiar mensajes entre los vivos y los muertos. Es muy curioso cómo dentro de ese contexto cultural se reinterpretan fenómenos a los que estamos acostumbrados en Occidente, pero a los que se da otra interpretación. En el caso de Beck, además, él relata que él tiene una relación muy particular con un espíritu del mundo de los muertos, del inframundo, llamado Yupas, que es un devorador de almas, que es una figura como muy sugerente, ¿no? Como muy literaria, eso de el espíritu devorador de almas. Y luego menciona también a otro personaje, al Tin Ai, que en Jacasio significa luna dorada, que en este caso, y es un ejemplo diferente, ella llegó al mundo del chamanismo porque heredó los conocimientos, los elementos rituales de su tío abuelo, que también había sido chamán. O sea que en algunos casos nos encontramos con que hay una tradición hereditaria que puede pasar de una persona a sus descendientes, ¿no? Y luego, ya para terminar, me pareció muy interesante que se menciona que en muchos casos el chamán en el sur de Siberia está condenado a una vida en soledad, aunque hay algunos casos en que llegan a formar una familia, en que se casan, tienen hijos. La mayoría de los chamanes, según este trabajo, están condenados a vivir solos porque se enfrentan a la incomprensión de sus semejantes. Claro, alguien que dice que se muere cada cierto tiempo para viajar al mundo de los espíritus, pues hombre, convivir con él debe ser una cosa un poco complicada. Lo cariño, no voy a venir a cenar porque me voy a morir. Estoy un poco liado con el más allá. Y luego me llama mucho la atención también, al final, la conclusión del artículo, dice que a los chamanes no les gusta aparecer en público y a menudo ocultan su nombre real, creyendo que de ese modo se protegen contra las maquinaciones de enemigos, tanto naturales como sobrenaturales. De hecho, muchos de ellos llegan a utilizar seudónimos porque su nombre es una seña de identidad que puede ser capturada, que puede ser atrapada y puede ser utilizada en su contra. Y por esa razón también a muchos chamanes no les gusta aparecer en fotografías, por un lado porque temen que se preste demasiada atención a su persona y ellos consideran que lo importante es su trabajo y sobre todo el trabajo de los espíritus de los antepasados o de los espíritus del más allá. Y esto es algo de lo que yo puedo dar fe, que cuando viajas por esas latitudes a veces es realmente complicado conseguir tomarle una fotografía a uno de esos personajes, porque esos que se dice que te van a robar el alma. Bueno, pues estos tipos todavía en el año 2017, en pleno siglo XXI, siguen manteniendo esas tradiciones como hace cientos de años. Es que es muy interesante porque parece que esto de lo de los chamanes como que es algo muy exótico, y sin embargo ya hace unas décadas que todo lo que es las fuentes clásicas, y por fuentes clásicas me refiero al mundo griego y romano, se ha introducido el chamanismo como una manera de analizar el embrión de la religión. Y uno de los grandes chamanes de la antigüedad, que ahora está como muy de moda, es Pitágoras, que ha pasado de ser uno de los grandes filósofos y casi paradigma de la razón a ser analizado desde la ciencia de las religiones como un auténtico chamán. Y en esa lectura es verdad que muchísimas cosas se encajan, ¿no? Porque él tiene bilocaciones, vive en cuevas, tiene una serie de trances, y no solamente él, hay otros personajes como uno que es Aristeas, que es un personaje muy particular, que en un momento dado parece como que tiene una muerte, que fallece, y tiene una bilocación porque al mismo tiempo que fallece hay otra persona a varios kilómetros de distancia que está conversando con él. Y cuando van a buscar el cadáver, ya no está. Entonces, a este personaje se le atribuye un poema a través del cual se supone que llegó a estar en el mundo de los hiperbóreos, ahí por una serie de latitudes al norte, y ahora se reinterpreta como que realmente seguramente ese poema no fue un viaje físico del proceso de colonización griego, sino que directamente lo que hacía era entrar en una serie de en trances también mediúnicos, hacer ese tipo de viajes, y a partir de esa inspiración compuso este poema, ¿no? Es que han existido siempre, y a mí lo que me llama la atención y me produce sí, un poco de recelo. Ahora, lo que existen ahora son neochamanes, neochamanismo. En Occidente. El chamanismo de la antigüedad, que realmente sí que es la religión más antigua del mundo, o más o menos el primer germen de... Es el chamanismo auténtico, que es pues esa persona que ya en los tiempos antiguos, después de superar, de estar en el mundo de los muertos y regresar, desarrolla unas especies de poderes y tiene la capacidad de comunicarse con el mundo de los espíritus para interceder en favor de la comunidad. Pero el chamanismo que existe hoy en día es neochamanismo, no es el chamanismo antiguo. No lo sé, yo creo que hay una enciclopedia que se publicó hace unos años, Chamanismo, el poder natural de curar, de muchos autores, y que dirigió el psiquiatra José María Poveda, en el que hay precisamente un artículo, un capítulo está escrito por Olvido Gara, Alaska, que ya se matriculó en antropología, fascinada por el mundo de Castaneda y del chamanismo, y está dedicado a eso, al neochamanismo, y hace un análisis además muy interesante de cómo se ha traspolado al contexto urbano y a las nuevas tendencias culturales esos mitos. Pero cuando tú viajas a las entrañas de África, o viajas a Asia, a Siberia, o viajas a Haití, o viajas a Cuba o a Brasil, te puedes encontrar con que en pequeñas comunidades rurales siguen existiendo esos personajes que son un poco como las meigas. Yo además creo que no tenemos que buscar fuera, no hay nada fuera que no tengamos aquí, ¿no? Nuestro chamanismo local, rural, las meigas, las brujas, las encantadoras en Aragón, en Cataluña, en Galicia, tienen también los mismos elementos. Son personajes que conocían, por ejemplo, la fisiología humana, los huesos, los compoñedores, en el caso de Galicia, que conocían las plantas, los hierberos, sistemas de sanación, a veces que eran solo cuestión de pura lógica y que terminaban adquiriendo un protagonismo social que es el mismo que tienen en todas las partes del mundo. A mí me ha sorprendido muchísimo ver, por ejemplo, en rituales de vudú en Haití, tú llegas al ritual, está el ungán o el bokor, dependiendo si sirve con la mano izquierda o con la mano derecha, y en esa celebración, en el que están las unsi, que son esa especie de uríes que son poseídas por los loas al ritmo de los tambores, están quienes tocan los asotor, que es una especializada porque el toque de los tambores tiene que ser muy exacto y demás, y de repente te encuentras que están en esa celebración, en esos rituales, los militares norteamericanos de las Naciones Unidas, te encuentras al alcalde del pueblo, que es el poder político oficial, el gobernador de la región, que también representa el poder político oficial, pero todos están sometidos al poder religioso del Ungán, o del Bocor, o del Santero, o del Palero, o del Babalao, en el caso de Cuba o de Brasil. Uh-huh. En África pasa lo mismo, en Asia pasa lo mismo, o sea que tienen un enorme peso social porque se supone que ellos son los intermediarios entre los dioses y los claro. humanos. ¿No? A ver, lo que pasa es que Carlos Castaneda, Fraser y todos estos autores dieron una imagen muy cohesionada de lo que es el chamán y muy como romántica y tal, y tenemos la idea de que es una cosa pues que se extrapola a todos los lugares del mundo y ha llegado e incluso podemos encontrar reminiscencias en la actualidad, pero no es tan homogéneo, en realidad es algo mucho más concreto y se refiere a un contexto. Sí que es verdad que tú has mencionado precisamente la cuna, que es Iberia. Pero es como si dijéramos, las sociedades de cazadores-recolectores de hoy en día que existen en el mundo, pues son como las que habían antiguamente, hace unos miles de años, ¿no? Pues no, no son los mismos. Nosotros no podemos saber cómo vivían ellos, pero definitivamente no podemos considerarlos como un rastro de que han llegado hasta ahora. Bueno, no lo sé, porque en el fondo lo que hacen es lo mismo, los rituales, los elementos que utilizan en esos lugares, quiero decir, en núcleos rurales, en África o en Asia, yo creo que son los mismos y pienso que tendemos a mitificar a los no son los mismos porque pues desde, o sea, el momento tambor, en el... El tambor, el espejo del chamán, eso es lo que está presente en todas las... En los petroglifos incluso aparecen en Asia representados el tambor del chamán, el espejo del chamán. O sea, que son elementos que son los mismos desde hace mucho tiempo. Ya, sí, pero el contexto ya no es el mismo. Bueno, no lo sé. Mira, yo recuerdo una mujer chamán en el norte de Mongolia, muy cerca de la frontera con Siberia, y que venían personas que a mí me impresionó porque para nosotros el acceso fue muy complicado porque en esas regiones no hay carreteras, todo el camino es campo a través. Vas a una media de 20 o 30 kilómetros por hora porque estás atravesando desiertos, pedregales, y venían personas desde 100, 200, 300 kilómetros para visitar a esa chamana, para consultarle, que vivía en un tipi perdido en medio de la nada. Entonces ahí no ves elementos tecnológicos. Te da la impresión de que has viajado en el tiempo, es como si tú estuvieses proyectado dentro del cronovisor y de repente estás en el siglo XIII o en el siglo XIV, y no creo que haya muchas diferencias entre esa forma de chamanismo y la antigüedad, no lo sé. 1986 aparecen a la vez en Estados Unidos junto a Inglaterra, los da a conocer un escritor llamado Timothy Wood, también en primer lugar, y luego existieron otros estudiosos que lo hicieron, una serie de informes, una serie de documentos relacionados con el fenómeno OVNI y relacionados con un comité llamado Majestic 12, un comité en donde 12 personajes muy importantes de la época de los años 40, finales de los 40, comienzos de los 50, del ámbito militar, del ámbito de la fabricación de armas y de otra serie de ámbitos de ese nivel, Raoul Schellenkoetter, que era una persona muy importante en aquella época en esos ámbitos, era Majestic 1. Bueno, pues en aquel momento la aparición de esos documentos, de los documentos de Majestic 12, cambiaron la historia de la ufología, tuvieron una difusión verdaderamente espectacular. Hablamos de 1986 y el impacto, el gran impacto fue a partir del año 1987, durante 2 o 3 años. Con el paso de los años y con el paso de los tiempos se ha sabido que esos documentos, bueno, pues tenían taras, no eran documentos reales, y parece ser que esa es la idea que alguna parte de la ufología ha tomado como la más seria. Pero la parte menos seria nos tiene ese concepto, no tiene esa idea y ha seguido divulgando cosas. Bueno, pues hace tan solo unos días, hace tan solo unas horas, han aparecido nuevos documentos, Juanjo Sánchez Oro, relacionados con Majestic 12. 30 años después de aquello, 31 años después de aquello, aparecen esos informes. Y casualmente por el aniversario, ¿no? Por el 70 aniversario. Coincidiendo del... más o menos, sí. Aunque no tiene nada que ver, porque ese informe tiene muy superado lo de los platillos volantes, lo de los ovnis, ¿no? El contenido de ese informe, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que como tú bien sabes, y mejor que yo, yo creo que la ufología tiene como... dos líneas principales, por así decirlo. Uno que sería la investigación seria realizada sobre qué es lo que está ocurriendo en el cielo, y luego en paralelo se ha ido construyendo un relato. relato, un relato que se va escribiendo durante décadas, que van participando en él como muchas manos. Hoy hablaba de este tema con Salvador Larroca y él me decía, esto es como la nueva Odisea, ¿no? Porque es una... Hay, perdóname, Juanjo, dos partes de la ufología. Bueno, hay muchas más partes y sectores en la ufología, pero en este tipo de documentos existen dos investigadores y dos estudiosos. Aquellos que piensan que esos documentos hay que estudiarlos, hay que investigarlos, hay que llegar a una serie de conclusiones, y otros que eso les importa bien poco y que creen a pies juntillas en el contenido de esos informes. Nosotros nos quedamos, los serios, nos quedamos en saber algo más sobre esos informes y si son ciertos o no, independientemente de su contenido. Para otros, los documentos les importa bien poco, se mueven en el ámbito de las creencias, que tiene que ser un ámbito muy alejado, y yo creo que es uno de los grandes males del mundo de la ufología. Sí, pero por eso digo que eso se ha ido construyendo ya desde los años 50, cuando empieza a hablarse de los primeros ovnis que han sido estrellados, los primeros cadáveres que se han recuperado, que el gobierno lo sabe y que de alguna manera es cómplice de ese conocimiento y no lo quiere transmitir a los demás. Todo eso se va engordando y ha finalizado en lo que ahora denominamos teorías de la conspiración extremas, ufológicas, sí, y la exopolítica. Es un poco la obra. Está unido. Final. Pero ojo, perdona, y por medio del famoso pacto. Es que los documentos de Majestad 12 a mí me han interesado personalmente muchísimo, pero eso, documentos originales, sean auténticos o no, no decían nada de la existencia de un pacto, no decían nada de la existencia de conocimientos. Bueno, los segundos sí, ¿eh? Los segundos sí, sí, Majestic, sí, pero me refiero a los primeros. Los primeros eran 8 páginas, creo. Eran pocas páginas. Eran documentos relativamente serios. Lo que se hablaba era de la caída de un artefacto, de una serie de investigaciones, y que estaban llegando a una serie de conclusiones. Esos son los documentos serios. E incluso son aquellos cuya autenticidad puede ser hasta discutida. Los otros son falsos de cabo a rabo, ¿no? Claro, pero por eso digo que la historia lo que va haciendo, porque ahora lo que tenemos, lo que voy a contar, es un nuevo giro de guión en esta historia. O sea, por eso digo que es un relato que en paralelo se está escribiendo con diferentes manos, que parte de él está encajando dentro de esto que denominamos la geopolítica, y este sería uno de los últimos capítulos con un giro de guión, podríamos decir así, ¿no? Porque nos habla un poco incluso de la precuela, lo cual es, a mí me resulta muy, muy atractivo. Estos documentos que acaban de aparecer han llegado a una emisora de radio, a un programa, Midnight in the Desert es este programa, y ahí no se sabe, por una mano anónima han llegado estas 47 páginas que de alguna manera actúa como una especie como de informe preliminar que estaría fechado el 8 de enero de 1989, es decir, pues 2 años después de los primeros Majestic 12, y al parecer también la institución que lo rubrica es la Oficina de Contrainteligencia de la Agencia de Inteligencia de Defensa. El título de este informe es Evaluación de la Situación Declaración de Posición sobre Objetos Voladores No Identificados. ¿Y de qué es lo que habla? Bueno, pues de muchas cosas. Hace una especie como de recorrido de lo que sería la historia de lo que tú estabas comentando, sobre todo como hitos principales. Ha habido el incidente Roswell, es decir, se ha estrellado un ovni, el ejército lo ha recuperado, se ha creado un comité gubernamental para atender esta amenaza extraterrestre, que no se sabe muy bien qué es lo que hay, pero ya se ha dado un paso adicional, porque en el año 54, aceptada la presencia extraterrestre, Eisenhower ha firmado un pacto con los extraterrestres, y ahí hay una serie de intercambios. Y a partir de ahí, a partir de esa idea, nace la gilipollez, perdóname, y todo el descrédito del fenómeno. Hablando, ¿no? Sí, porque lo que aparece originalmente de los documentos, sean auténticos o no, pero entraban dentro de un contexto, dentro de una lógica, y habla de ese comité de 12 personas, ese comité ultrasecreto, cuyos miembros no es extraño que estuvieran en algo así. Entre esos miembros todos habían muerto cuando salió la documentación. Sí, sí, sí, eso es cierto. Entre ellos estaba el número 2 de ese informe, el Majestic 2, era Van Ever Bass, que era el abuelo del Bush que gobernó después, el padre del primer Bush, el abuelo del segundo, y una serie de personajes como Donald Menzel, que también estaba en ese informe, como Nathan Thuin, que también estaba en ese informe. Lo cierto es que eran unos personajes relativamente serios con esos primeros documentos. Ese comité, teóricamente Majestic 12, se crea en septiembre de 1947. En los segundos informes de Majestic 12 ya se dice eso de que a partir del año 54, una vez aceptada la presencia extraterrestre, que ninguno de ellos, ninguno de esos miembros, ninguno de esos personajes hubieran llegado hasta tal punto. No pueden tener su hipótesis, su idea, pero no hubieran llegado hasta tal punto. Y cuando aparecen esos segundos documentos de Majestic 12 es cuando se estropea la historia cuando se estropea la creencia en el fenómeno, cuando aparecen los exopolíticos y una serie de personajes y una serie de ideas que no han ayudado y que no ayudan para nada a un tema, a la investigación de un tema extraordinariamente serio y fantástico y fascinante como es el fenómeno. Pero este documento que dice que estamos expectantes. Sí, bueno, también hay que, la diferencia de impacto. Con los primeros Majestic llegaron a salir, hubo reseñas de los Majestic en el New York Times, en el Washington Post, en la televisión, se habló de los documentos. Sí, yo me acuerdo en esa época, interview, que siempre salía una chica en la portada. Ese mes, cuando salieron los informes, no salió una chica en la portada de esa semana, sino salieron los documentos de Majestic 12. Eran serios. Lo que hay ahora es una tontada, ¿no? Claro, pero es entonces... Que a la gente como tú y yo nos ponía más tontorrones los documentos de Majestic 12. No, a mí chica, no. ¿Eh? Pero también aparecían, pero a mí no. El día que Interview ponga ya pública y digitalizada la hemeroteca suya, vamos a pasárnoslo bien. Sí. Bueno, pues entonces, pero también en la época había tantas conspiraciones que se habían levantado por parte del gobierno de los Estados Unidos que esto sonaba que podía ser real también. Pues estaba claro. En contra, había habido MK Ultra, había habido tal cantidad de cosas que a la gente le daba una oportunidad a estas cuestiones. Hoy en día, como digo, esto solamente se ha divulgado dentro de lo que es la comunidad ufológica, ha tenido su repercusión, y como digo, a mí me parece que dentro de lo que es este relato, esta historia paralela de o historia secreta del mundo, pues ahora introduce una serie de elementos que a mí me resultan llamativos. Por ejemplo, en esta ocasión, además de esto que comenta, que es un poco la historia que ya conocíamos, que es un poco reiterar lo que ya sabíamos del Majestic 12 antiguo, ahora hay también, lo que han dado es valor a un incidente ovni que había pasado desapercibido incluso en los primeros Majestic 12, que fue un supuesto también impacto de un ovni en Aztec, también en Nuevo México. Y que esto es cierto que fue un libro que se publicó también en los años 50 por Fran Scully, y este libro al parecer comentaba que efectivamente, además del incidente de Roswell, que es un incidente que, como recordamos, se empieza a poner en valor en los años 80, pasa muy desapercibido durante gran parte del tiempo, en cambio este de Aztec sí que ocurre y se piensa que es un ovni estrellado justo en los años 50. Y este incidente, lo que pasa que fue luego, se demostró que también era falso, porque los que estaban detrás de él, los que suponía que eran testigos de ese estrellamiento, resulta que finalmente lo que pretendían era vender una supuesta tecnología extraterrestre para poder hacer pozos petrolíferos. Entonces decían que ese conocimiento, esa maquinaria que ellos tenían, la habían obtenido gracias al impacto, ¿no?, a la tecnología que podían haber recuperado de este ovni estrellado. Bueno, todo esto se desmontó, esta obra quedó desacreditada, esto quedó en el olvido, y sin embargo ahora estos documentos recuperan este ovni estrellado. Y no solamente lo recuperan, sino que además entrevistan al piloto. Entrevistan a un alienígena, que es una entrevista realmente muy... Es fantástica, tiene unos... Es muy buena, es muy buena. Y una de las cosas que comenta es... Bueno, una pregunta, pero de lo más informal. ¿Eh? Es una broma. Decía alguien, a propósito de lo que estaba comentando Manuel, los nuevos chamanes son los youtubers. ¿Qué va? Los chamanes cuentan al menos algo real y no están mal de la cabeza en este tema, ¿eh? Porque algunos youtubers que son para darles de comer aparte, ¿eh? Bueno, no son para darles de comer, son para darles... Eso. Bueno, pues como decías un poco, le preguntan a este alien que, bueno, ¿por qué están aquí? ¿Por qué han venido? Y es muy interesante, porque como también dentro de lo pero que... Pero cara a cara, o sea, sí, a través de un contactado, porque eso no, es una entrevista... Es a través de una aplicación seguro, Mado. Es una entrevista donde aparece el interrogador y le va haciendo alguna serie de preguntas. Reconocen que está abreviada, porque han cogido un poco los titulares, porque la conversación fue mucho más larga. Está editada, ¿no? Claro. Al inglés, claro. Os podéis imaginar que fuera... Y resulta que, bueno, le preguntan, es que tiene además giros muy humanos el alien, ¿no? Es demasiado humano. Tanto que yo diría que es humano. Dice, me cago en todo y todo eso, ¿no? Sí, pues casi, casi, ¿eh? No. Y entonces le empiezan a preguntar que, bueno, que por qué están aquí. Y él contesta que todo esto viene por culpa de Nikola Tesla. Es muy interesante. Por culpa de él, encima, y le echa la culpa a Tesla. Claro, fijaos, si es que es el culpable todo, ¿no? A Edison que... no, a Tesla. A ver, dentro de lo que es el relato de la ufología, hay una visión que es que los ovnis llevan aquí desde siempre, o incluso que nosotros somos criaturas hechas por los extraterrestres. Sin embargo, aquí, estos recuperan un poco la idea de los Majestic 12, que era que se produjo el primer contacto con los extraterrestres, fue en el 47. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo, pero, como digo, es un poco la precuela. Nikola Tesla, sabéis que hace una serie de experimentos famosos, ¿no?, con energía y tal, y parte de esa energía, de esas ondas de radio, se lanzan al espacio. Los cogen estos alienígenas, detectan esa información, y es por lo que deciden venir aquí. En el incidente este famoso que os comentaba de Aztec, hubo un impacto de un ovni, y cuando se recuperan los restos, esto es algo que aparecía en este libro que os comentaba de los años 50, dentro de esta historia un poco rocambolesca, bueno, pues ahí se sabe que había una serie de cápsulas de hibernación donde iban diferentes cadáveres, ¿no?, y diferentes restos. Lo que cuentan aquí es que uno de los tripulantes que iban a esa nave está vivo y es al que interrogan, pero también había una serie de niños. Entonces la pregunta es, ¿por qué traen unos niños aquí, unos niños alien, unas criaturas, ¿no?, que estaban en desarrollo? Bueno, pues esto debe ser ya que era un poco la fórmula de intercambio, ¿no?, cultural, porque lo que comentan es que precisamente era un poco para que se fueran instalando aquí, para que se les fuera conociendo y que fuera mucho más fácil su adaptación, ¿no? Entonces, es bueno, la historia van preguntando que por qué, si tienen dificultad, que qué tipo de lenguaje hablan. Aparecen una serie de símbolos muy extraños que parecen glifos mayas en ese lenguaje, y bueno, y así siguen conversando, ¿no?, y dando las pautas de cuáles son los tipos, por ejemplo, de entidades que hay. Amplían la clasificación que aparecía, por ejemplo, en los Majestic 12, los primeros. Aquí ya hablan también de una especie de seres transdimensionales que no aparecían en los primeros Majestic. En los Majestic eran básicamente grises o eran humanoides, pero no tenían esa capacidad de moverse en diferentes planos de la realidad. Pero esos informes eran, vamos a decirlo así, ¿no? Se puede entrecomillar mucho, pero esos primeros informes eran básicamente serios. El contenido luego se putrefacta. Pero cambia la historia. Majestic 12, lo que se cuenta después no tiene que ver con lo original. Por cierto, hay un oyente que con Almodía Rosavientos nos decía, sí, seguro que todos leemos interview por los reportajes. No, a mí sabéis que me lo mandó por correo, ese reportaje de interview sobre Majestic 12 en el año 80. Yo ya te iba a preguntar, pero ¿tú cómo sabes que en esa portada? Porque me lo no mandó Manuel por correo. Ay, Manuel. Lo que existía entonces, un correo que hasta se ponían sellos y todo. Pero porque Manuel estaba suscrito a todas las revistas de interview, porque le gusta porque estar muy informado. Lo leo todo. Claro. Interview tenía otros contenidos también interesantes. Claro que sí. Y lo sigue teniendo, que el reflejo que tenemos un poquito es algo que solamente es aproximadamente un 3 o un 4% de la revista. Lo que pasa que han descubierto que esa chica de interview es la que les hace vender para poder contar todo lo que después cuentan, que puede ser muy importante. Sobre todo si la chica de la portada es Marisol o... sí, claro, pero bueno, aquí ya... Pero oye, no nos vayamos del tema, porque yo necesito que Juanjo, como Juanjo habla tan bien, tan sereno, tan ponderado, claro, cuenta esto y yo me temo que alguien pues se lo pueda tomar en serio, ¿no? Entonces sería bueno que dejásemos claro. Estamos flipando. Es una tomadura de pelo. No, es que el problema es que incluso el que ha hecho estos documentos nuevos de Majestic 12 no se ha leído los anteriores, porque hay una contradicción muy obvia. En los anteriores se dice que hay ese primer incidente, que no lo menciona literalmente como Roswell, pero todo el mundo sabe que se refieren al ovni estrellado de Roswell, y luego se habla de que hubo un segundo ovni capturado por las fuerzas norteamericanas que cae en el año 1950. En cambio, este que estamos hablando y que se reivindica aquí de Aztec es del año 1948. Entonces se ve que, ya digo, hay una contradicción, porque lo lógico es que los primeros documentos dijeran el primero ocurre en el 47 con Roswell, luego mencionan el segundo, no dicen que es otro, sino que dicen que el segundo es en el 50 y de pronto ahora tenemos estos. Es cierto que el caso este de Aztec se ha reivindicado hace unos años porque en el 2011 salió un libro nuevo sobre el tema que trató de poner en valor lo que todo el mundo había descartado ya, que esto era un puro fraude, y aquí además se justifica en estos documentos diciendo que los sospechosos que crearon ese falso caso de Aztec fueron víctimas de una campaña de desinformación, y por eso se les acusó de que realmente querían vender fraudulentamente una especie como de máquina, ¿no?, prodigiosa para hacer excavaciones petrolíferas. O sea, es muy interesante como ahora mismo, ya digo, es una especie como de recuperación de algo que ya sí que era un cadáver ufológico, ¿no?, que era este incidente que ni siquiera los propios Majestic trataron de sacar adelante. Lo que a mí me da mucha rabia de todas estas historias, además yo recuerdo perfectamente el año 86, 87, 88, nosotros lo vivimos en tiempo real, en directo, cuando llegaron aquellos documentos, estábamos todos entusiasmados, ¿no?, porque parecía que por fin habíamos encontrado pruebas irrefutables, una sensación que yo creo que hemos tenido muchas veces a lo largo de nuestra trayectoria, y al final siempre es un viaje al desencanto, ¿no?, al desengaño, porque eso que parecía la prueba, además en el caso de Majestic 12 aparecían esos documentos refrendados por personajes muy veteranos con mucha credibilidad, como Stanton Friedman, por ejemplo, como William Moore, veteranos investigadores muy prestigiosos que se los tragaron, que se lo colaron y lo transmitieron a la comunidad ufológica, y que venían contextualizados en medio del delirio, que es es la precuela de la exopolítica, aquella historia del informe Matrix que presentó Valdemar Valarian y todos aquellos frikis de los años 80, que en teoría era algo tan absurdo y tan ridículo que estaba condenado a la muerte inminente, y que en los años 90 resurgió con este delirio de la exopolítica, de los Anunnakis, y que a través de las redes sociales ha conseguido asentarse, sí, en el imaginario colectivo, haciendo un daño irreparable para la ufología. Y es, yo creo que es muy doloroso que en el año 2017, cuando estamos conmemorando 70 años de ufología, cuando han existido iniciativas como el panel Esturro, como tantas investigaciones racionales y razonables, intensas, tantos académicos que han arriesgado su credibilidad y su prestigio al meterse a investigar un tema tan, tan denostado socialmente como la ufología, cuando hay personas que han puesto en tela de juicio su propia credibilidad, pilotos, políticos, militares, afirmando públicamente que han sido testigos de fenómenos aéreos anómalos, de repente aparece una mierda como esto, y es como volver otra vez 70 años hacia atrás, ¿no? Y pero, es que hay gente que está muy mal. Pero lo crean porque hay un caldo de cultivo que lo va a aceptar. Y yo creo que lo crean para sacar pasta. Sí, que pero, es lo que pasa, y porque hay gente que está muy mal. Porque igual que hay gente que practica pues terapias ancestrales y alternativas, chamanismo, tú lo has dicho antes, un mundo fascinante, pues hay gente que tiene mucha cara dura y se dedica, pues no sé, a ir por ahí de iluminados y a liar la parda y a denostar al resto de personas que están ahí haciendo otra cosa, ¿no? Pero es que de verdad que hay gente que está muy mal con este tema, porque luego dicen, no, es que hay gente que no sé qué, tal, necesitan un psicólogo. Pues hace poco fue una amiga mía a la psicóloga y a los dos días la psicóloga le dijo que era una extraterrestre. La psicóloga. A mi amiga. Y además le dijo que ella también era una extraterrestre. Como te vas imaginando, volví a aparecer por consulta. Pero es que, jolín. Yo he estado leyendo estos días un artículo que publicó en el 25 aniversario del fenómeno OVNI, en el año 73. Lo publicó John Keel, que no es nada sospechoso precisamente de ser negacionista, y lo publicó en la revista, en una revista norteamericana, que es la Revista de Cultura Popular. Es un trabajo que a mí me parece excepcional, porque hace un recorrido de los últimos, de los primeros 25 años del fenómeno OVNI. Y además la descripción que da entonces de cómo estaba el fenómeno OVNI me recuerda exactamente y lo clava a como yo creo que estamos hoy. Él decía que en esa época estaban atravesando una edad oscura en la cual lo que predominaba era la teoría de la conspiración por encima del estudio científico de los ovnis, que los científicos habían abandonado el estudio de la ufología y sobre todo lo que había recopilación de testimonios, pero que no se trataban de ninguna manera. Él empezaba a reivindicar, entonces estamos del año 73, que era necesario adentrarse en el mecanismo de la creencia. Y reivindicaba un trabajo reciente que acababa de publicar Jas Valí y otro que él había publicado para seguir ese camino, a ver si por ahí se podía construir una ufología que tuviera un entramado intelectual interesante, ¿no? Y la descripción que da de esa edad oscura es que me recuerda tanto a lo que estamos comentando hoy día, que es que parece que no ha pasado el tiempo, que estamos un poco, o sea, en el mismo círculo. Que no hemos avanzado nada en 45 años. Es un libro, es un artículo no, que yo sí digo hemos que avanzado. Lo que ocurre es que existe mucha paja dentro de las cosas buenas y de las investigaciones serias y rigurosas. Tú citabas, ha habido muchos científicos, hay muchos científicos que han arriesgado su carrera, que han arriesgado su prestigio por intentar averiguar algo fascinante. ¿Por qué es fascinante? El fenómeno OVNI. Y ahora hemos llegado a un punto que, por ejemplo, uno se llama David Parcerisa o se llama José Luis Camacho y cuelga un vídeo en YouTube en donde dice cuatro cosas sobre ese supuesto pacto, cuatro chorradas sobre eso, y lo ven millones de personas ese vídeo. Y que los reptilianos comen niños. Claro, y alguien como Manuel Carvajal coloca un vídeo y ya no, no tiene ese impacto, no toca las emociones, en lo que sea, lo que hablábamos un poquito al comienzo. En cierto modo, cuando se tocan las emociones, cuando se tocan determinadas creencias, entonces eso crece. Bueno, pues en el mundo de la ufología, lo bueno y lo serio se ha quedado como lo marginal, pero es lo importante y lo fascinante. Por eso a veces callamos además. Preguntaba un oyente ahora con Almadía Rosavientos en Twitter, ¿qué opinión tenéis del doctor Stephen Greer? Pues no, pues la misma. Todos pensamos lo mismo. Es un tonto. O sea, no, es que lo pensamos y encima divulga fraudes y ahora mismo a través de Internet solo hay fraudes relacionados no con el fenómeno OVNI, que no tiene nada que ver con el fenómeno OVNI. Tiene que ver con ese fenómeno extraterrestre en el que algunos creen que hacen un pacto con el poder y que los Anunnaki, qué chorradas, ¿no? Lo importante es otra cosa. Un libro muy reciente que está muy bien y que yo voy a recomendar, se llama Pactos, Reptilianos y Gobiernos. Que lo has escrito tú y que perfectamente resume todo lo que ha ocurrido con esta cosa, ¿no? Al margen de la broma, hay una parte al final en la que yo comparo... comparo esta parte, este tipo de discurso que estamos comentando con los libros de autoayuda. O sea, yo creo que en gran medida hay una parte, por ejemplo, toda la obra de David Icke trabaja mucho de la gestión de las emociones, que es ahora algo que todos conocemos, ¿no? Que está muy extendido, y que él lo que trata de hacer de alguna manera es ese cambio de conciencia a partir del cual parece que con solo cambiar de conciencia ya cambia el mundo. Y yo no creo que sea suficiente. Yo creo que hay que transformar. La historia nos dice que no basta con que pensemos las cosas, hay que hacer cosas para que realmente se produzcan cambios. Pero estos libros funcionan mucho de esa manera, ¿no? Responsabilizan de alguna manera también a una especie de entidades que están por ahí, que lo dominan todo, y de alguna manera también nos libramos de la culpa. Y estos gurús están utilizando ese tipo de claves a cambio de que, evidentemente, tú veas sus vídeos y monetices esa visión, porque al fin y al cabo esa desesperación, esa angustia se transforma en su dinero, ¿no? Pero en el fondo yo creo que también juegan a que como no hay nuevas explicaciones, no hay nuevas evidencias, sino que los casos paulatinamente se van repitiendo, se basan sobre todo en los testimonios, no se llega a avanzar, no se llega a profundizar, pues entonces cualquiera que encuentra una explicación peregrina muy sensacionalista es más fácil de captar, sobre todo a la juventud, que encima no tiene la información que debería de tener ni la ha buscado. Entonces le dan esa explicación, dicen, ¿ves? Claro, es secreto, es conspiración, por eso no nos dicen nada. Es que eso es lo que un poco reivindicaba John Keel, ¿no? Decía que en la primera parte del fenómeno OVNI, hasta los años 50, sí que había habido estudios científicos muy sesudos de ver qué es lo que estaba ocurriendo, porque todos sabemos que fue una explosión, ¿no? que tambaleó muchas cosas. Pero pasado un poco esa primera época, ya empezaron estos libros que estábamos comentando aquí, ¿no? Lo de Fran Scully y otros, empezaron a ir ya por esa teoría de la conspiración extrema, del encubrimiento gubernamental, etcétera, etcétera, y ya los propios fueron expulsados de los científicos del fenómeno en gran medida, salvo determinados comités, o lo que tú señalabas, Bruno, pero claro, hablamos de científicos individualmente, no de una estructura de conocimiento que realmente vaya acumulando y vaya descartando cosas y apostando. Se podía reunir otras, ¿no? Y podía hacer comités, pero digamos no formaban parte del establishment, ¿no? Claro, y sobre todo que una disciplina, o sea, 70 años de fenómeno OVNI debería acumular conocimiento o bien descartar cosas, y parece que estamos en el mismo punto, porque parece como que son las mismas teorías de entonces, multidimensiones, civilización extraterrestre, parece que nos siguen valiendo. Entonces, claro, eso al final va desesperando. Y es lo que demuestra que quizás como disciplina pues le falta esa consistencia. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sabemos mucho más que antes. Se ha avanzado mucho en lo que no son los ovnis, que es una forma de avanzar en el conocimiento. Lo que ocurre es que a lo mejor no estamos dispuestos a aceptar lo que descubrimos, porque estamos llenos de prejuicios y buscamos precisamente elementos que nos ayuden a ratificar esos prejuicios. A mí lo que más me preocupa... Una revista seria donde se pueda... Es decir, yo creo que faltan ese tipo de instrumentos de una revista seria de referencia, igual que, por ejemplo, para psicología alguna hay, hay una asociación y tal, pero dentro de la ufología yo echo de menos ese tipo de boletines, publicaciones más o menos académicas, serias. Hombre, donde tú los puedas boletines ver de la MUFON, por ejemplo, han existido publicaciones como Lumière de la Nuit, ha existido la Fray Social Review. No, y la MUFON creo que sigue en pero activo. Pero son boletines, no siguen los rigores académicos que tienen, por ejemplo, los boletines de la Asociación de Parapsicología Internacional. O sea, no tienen ese rigor. No, ¿eh? Son más... No tienen la revisión por pares, no tienen ese... Entonces, yo creo que el gran problema es que los chavales que hoy... Nosotros cuando nos acercamos a la ufología con 13, 14, 15 años, teníamos una revista... Pero no hay que echar la culpa tampoco a los chavales, ¿eh? No. Que te encuentras mucha gente mayor que teóricamente tiene que saber de muchas cosas haciendo cola para que le firmen un libro, gente que dice tonterías, Si ¿no? Yo la culpa se la he hecho a los mismos que tú. Quiero decir que los chavales ahora ya no van a los kioscos a comprar revistas porque tienen Google. Y cuando tú te creas en Google o en YouTube, extraterrestre, ovni, lo que te sale son los sinvergüenzas estos, la banda de impresentables que tienen millones de visitas en YouTube, lo que les ayuda a posicionarse, y tienen una percepción del fenómeno OVNI totalmente falsa y totalmente adulterada. Y eso es lo que me parece a mí más dramático. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, pero lo vamos a hacer formulándoos una pregunta. ¿Qué penséis y queremos que penséis en cómo os encontrabais el martes pasado, el martes en día 20? Cada uno lo reflexione, lo piensa y después les decimos por qué decimos esto y por qué nos fijamos en esa fecha y en ese día. Escuchamos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Almodía Rosa Vientos y os recordamos una vez más que nuestro correo electrónico está a vuestra disposición, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, para que estéis aquí con nosotros y nos acompañéis en esas jornadas de puertas abiertas el próximo 8 y 9 de julio. Podéis pedirlo, podéis comentarlo, podéis escribirnos para ofrecernos vuestros datos y decir que venís aquí a estar con nosotros cualquiera de esos en dos días, sábado y domingo, sábado y domingo 8 y 9 de julio. Antes de las noticias decía que recordáramos cada uno cómo nos sentimos y qué pasó por nuestra mente y por nuestro espíritu y nuestro ánimo el pasado martes, el día 20. El martes fue 20, ¿no? Sí, pregunto, sí. Vale, pues ese fue el día más feliz de todo el año. ¿Por qué, Mado? ¿Por qué? Pues porque hay una fórmula que la ha diseñado el tiempo.es que dice que sumamos el incremento de las temperaturas más los días de vacaciones que se acercan más la idea de la paga extra, lo dividimos por las horas trabajadas al día y el resultado de esto lo multiplicamos por el incremento de las horas de luz y que tenemos el día más feliz del año. Y además lo llaman Yellow Day. Y psicólogos y meteorólogos coinciden en señalar que este es el día más alegre y optimista del año. Yo sí puedo decir que ese día estaba especialmente alegre y de subidón. Vale, yo no sé si era, no sé, ¿sabes? Un cóctel de hormonas o qué. Pero yo sí que estaba especialmente muy motivada, muy alegre y muy feliz. Y no sabía que era el Yellow Day. Lo supe después que me enteré y dije, oye, pues mira, pero vamos, que mi día más feliz será cuando Manuel Carballal me lleve a mí a uno de sus maravillosos viajes, que me muero de envidia cada pues vez que Manuel me se fue a uno el pasado martes, día 20, jolín, ¿no? Pues cada vez que dice algo me muero de es envidia. Es que estaba feliz. Pues los dientes largos. Yo iba dando palmadas con las orejas, como Dumbo. Y bueno, es en contraposición un poco al Blue Monday, que es probablemente es más conocido por nuestros oyentes, que es el tercer lunes de enero, que dicen que es el día más triste del año. Es una fórmula que hizo el psicólogo Cliff Annell en el año 2005. Pues ¿por qué? Pues porque también pues hay menos horas de luz, el clima, las deudas que se acumulan durante las navidades, la frustración por los propósitos que, bueno, llega enero y te das cuenta que ha cambiado el año, pero tú sigues en la misma historia y te encuentras pues menos motivado y con la necesidad de actuar, ¿no? Pero sí, el Yellow Day fue el martes y bueno, es difícil acordarse si no tenemos la agenda adelante, que es lo que estábamos haciendo, pero yo sí estaba especialmente feliz y ya moriré de felicidad el día que Manuel me lleve de viaje. Y ahora voy a dejar la taza con cuidado sobre la mesa, que tengo un oyente que dice que os está oyendo dejar la lata de Coca-Cola o algo. Y como no la dejo con cuidado, dice por mí, que le he abierto, porque como el micrófono no la ya ha sonado, ¿no? Me van a decir hasta que estoy bebiendo. No, el de la lata, el del sonido, ha sido yo. Sí, pues Israel te ha oído. Yo soy el culpable Twitter. De todo. Te han oído en el Twitter. Sí, pasa que ya está abierta y ya no, pero seguro que suena un poquito, ¿no? Bueno, que vamos a comprarnos un dron sanitario. Un dron es un avión pequeño. Sin motor, es bueno, sí, lleva motor, lo que no lleva cuatro es piloto. Motores, seis, sí, lo que no lleva es piloto. Antiguamente les llamaban máquinas de aeromodelismo, ya sé que esto es muy criticado, pero no dejaban de ser eso, aviones teledirigidos. Antiguo, y ahora, antiguo. No, pero es que son eso los drones, a mí que no me digan otra cosa, ¿no? Pero los drones se están poniendo de moda, son esos pequeños aviones que se pilotan desde tierra y que pueden hacer cosas muy buenas, y una de ellas es pues ayudar en la salud. Pues sí, porque empezaron sobre todo a utilizarse pues para asuntos militares y cada vez más los drones tienen utilidad civil. Y en concreto pues se han convertido en unos aliados fantásticos para asuntos de salud. ¿Por qué? Pues porque tienen dos cosas muy importantes. Una, y es que llegan muy rápidamente a los sitios, y otra, que llegan a lugares con una accesibilidad muy complicada. Entonces, por ejemplo, Pues uno de los mayores avances que está teniendo en la cuestión de los drones, unos drones ya de tamaño bastante grande, son lo que llaman drones ambulancias. ¿Qué es lo que consiguen estos drones? Pues estos drones lo que consiguen es, primero, llegar a este sitio donde hay menos posibilidad de llegar de forma accesible, y entonces, pues imaginaros en una montaña. Pues hay un montañero que ha tenido un accidente, está herido, y para acceder a él es muy complicado. Entonces, los primeros auxilios que pueden recibir es a través de este dron. Este dron llega con un GPS, primero se pueden ver las imágenes, en qué condiciones está, y tiene una camilla. Entonces, en esa camilla, directamente la persona que está herida, si está sola y todavía se puede mover, se mete dentro de esta camilla, según le pueden dar más o menos alguna indicación, y le transporta el dron con la camilla al herido. Le puede llevar hasta el punto donde le pueden dar los primeros auxilios o incluso llevar directamente al hospital. Otros ejemplos, por ejemplo, que hacen los drones sanitarios. Pues ante un desastre natural, como puede ser un terremoto, inundaciones, incluso a veces también ponen, pues cuando hay problemas de ataques terroristas. Bueno, pues estos drones, primero, si tienen cámara, se pueden también hacer una perspectiva de cómo está la situación. Pero es que lo que pueden hacer es llevar medicamentos, pero es que también pueden llevar alimentos. Con lo cual, claro, ante una posibilidad de que pues, se han destruido carreteras, está todo inundado, el que tengan estas primeras opciones de alguien que, pues yo qué sé, imagínate un bajón de azúcar o niños que tienen algún problema con una herida, pues tienen la posibilidad de alimentos y medicamentos. En zonas rurales, que están aislados o incluso hay un pequeño centro sanitario, les pueden llevar material quirúrgico y les pueden llevar también fármacos. Pero lo último de lo último en lo que se están funcionando maravillosamente es con el asunto de las paradas cardíacas. Paradas pueden ser súbitas y pueden ser pues por diferentes motivos, por una isquemia o por otras posibilidades. El caso es que la parada existe. Y lo que dicen, para que la gente se haga una idea de cómo puede ser una parada, es como si tuvieras una descarga eléctrica en tu corazón que hace que vaya con una arritmia, va descompensado totalmente. Entonces, es súper necesario un desfibrilador, porque eso lo que hace es que consiga que tu corazón empiece a ir a ritmo. Y esa posibilidad de ir a ritmo es el margen que te da para luego ir a un centro hospitalario y ya te miren, te observen qué es lo que está causando y cómo te lo pueden corregir. Bueno, pues resulta que lo que han hecho los científicos del Instituto Karolinska de Suecia es que han utilizado drones que tienen un sistema de desfibrilador semiautomático. Ellos lo que han hecho ha sido controlar 18 salidas simulando asistencias de emergencias reales entre los años 2006 y 2014. Lo han hecho en una zona donde va bastante gente a veranear y donde ellos pues tenían un perímetro de unos 10 kilómetros. Bueno, lo que han conseguido con estos ensayos es que cuando había una llamada de una persona que tenía esos problemas de una parada cardíaca, pues lanzaban los dos dispositivos. Por un lado, la ambulancia, que es lo habitual, y por otro, el dron con este desfibrilador. Bueno, pues la ambulancia tardaba 22 minutos de media, mientras que el dron tardaba 5,21 minutos de media. Claro, estos 16-17 minutos de diferencia es algo totalmente importantísimo. ¿Por qué? Pues porque resulta que por cada minuto que se tarde en atender a una persona con parada cardíaca, se reduce en un 10% las posibilidades de supervivencia de la persona. Incluso, según los analistas, lo que dicen es que si se consigue reducir y que este dron, en vez de esa media de 5 minutos, llegara a los 3 minutos desde que se produce la parada, lo que se conseguiría es que la persona tendría un 70% de supervivencia con este desfibrilador. Además, por lo visto, tiene una manera muy fácil de utilizarse, lo puede aplicar cualquier persona, pero no sé qué tipo de dispositivo tendrá que si tú se lo aplicas a una persona que realmente tú crees que tiene una parada cardíaca pero no la tiene, no funciona. O sea, de alguna forma detecta que tú realmente tienes esa arritmia y al tener esa arritmia el desfibrilador funciona. Si no, por mucho que tú quieras aplicarlo, es como que ven que no es apropiado para el paciente y no se aplica. Con lo cual, de momento, todo lo que aparece aquí es que sería una maravilla que todos los servicios sanitarios pues, tuviesen esta oportunidad de tener estos drones con desfibriladores porque se salvarían muchas vidas. En España, al año, entre 10.000 y 15.000 personas mueren de parada cardíaca. O sea, que imaginaros lo que se podría utilizar. No sé lo que costará, porque no ponía lo que cuesta, pero desde luego yo lo veo un operativo estupendo y todo lo que sea salvar vidas, pues imagínate, aparte de las secuelas, que hay gente que a lo mejor consigue sobrevivir, pero le quedan unas secuelas por haber estado tanto tiempo sin tener ese ritmo cardíaco real. Fíjate, a mí me parece estupendo y extraordinario siempre y cuando en ese futuro esos drones ambulancia no estén en seguros privados, sino que estén en la seguridad social, que sea claro, para todos, que claro, no sea claro. Solo para los que lo puedan pagar. Y también estaría muy bien estos drones que echan alimentos, que hacen que todo sea mejor, más libre y más rápido, ¿no? Pues que salten encima de un muro. Por ejemplo, el de Cisjordania, el de Palestina, en Israel. Estaría también muy bien que echaran alimentos ahí, que rompieran el cerco, que quitaran para lo que se ha hecho la muralla, es para que no pase nada, no pasen alimentos y no pase libertad, ¿no? Pues yo te voy a dar una mala noticia, yo me temo que no va por ahí. La tecnología de los drones es revolucionaria, es una cosa espectacular que tiene muchísimas utilidades. Yo he tenido la oportunidad de tener cierta experiencia ya con pilotos de drones y hacer alguna práctica pilotando drones, y cuando te colocas las gafas y que están sincronizadas con la cámara que lleva el dron, yo me imagino que debe ser una cosa muy parecida a lo del viaje astral, porque tú despegas del suelo, la sensación que tienes es que vas dentro del dron y que vuelas y accedes a lugares muy remotos. Ya lo están utilizando no solo en el ámbito sanitario, la policía, la Guardia Civil, vigilancia aduanera, se están incendios utilizando también. Bomberos, se están utilizando en todos lados, pero lo que ha hecho la administración es legislar para que esa tecnología, bueno, pues tenga una serie de cortapisas y la acreditación que se necesita para pilotar un dron básico es que casi es la misma que para un piloto privado. Y eso que es una máquina de aeromodelismo. A mí nadie me puede quitar esa idea. Bueno, es un poquito idea. Más sofisticado. Es un avión teledirigido. Más sofisticado porque los tiempos han cambiado. Por cierto, no se comenta con Almodía Rosa. Es un viejuno, Bruno, para estas cosas. No, observatorio, algo muy interesante, ¿no? Que esto que comenta Silvia ya está inventado y le llaman helicóptero. Incluso cabe un médico dentro, ¿no? Pero no es lo mismo. ¿Sabéis para qué se están utilizando en antropología los drones? ¿Para qué? Pues resulta que hay pueblos, sociedades, grupos indígenas que viven en aislamiento en algunos lugares de Latinoamérica, sobre todo Amazonas, etcétera, etcétera. Entonces la recomendación siempre es que no se los contacte y que no te pongas en contacto con ellos, no los busques, pues ¿por qué? Porque tú les dices hola y ya está, ya les ha pegado un virus, los has matado a todos y por el impacto social... Y si le das un billete de 10 euros no te cuento. ¡Ya flipas! Y por el impacto social que puede causar encontrarte con ellos, que ellos pues o darles un artefacto de tu... Bueno, en fin, miles de cosas, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que se hacía era estudiarlos entrando a sus lugares cuando ellos, como suelen ser poblaciones nómadas, cuando ellos dejaban uno de sus lugares, se entraba, se estudiaba ese lugar para tratar de saber cómo era su sociedad sin tocar nada, siempre llevando cuidado de no dejarte ahí ni un mal Kleenex. Y también había algunas fotografías aéreas después de alguna avioneta y tal, pero ahora lo que mola es el dron, porque hay drones con formas de pájaro, claro. Y puedes hacer un avistamiento de esos grupos en tiempo real, en vivo, in situ, sin que ellos se den cuenta de que los estás observando. Pues, con el fin de protegerlos. Perdóname, Mado, porque qué bonito, o sea, intimidad invadida. Yo creo que no, que la el no hay contacto que proteger, con esos pueblos significa que no intentemos saber absolutamente nada de sí, ellos, que los dejemos en paz. Oye, ya hay bastante paro, no mandes encima a los antropólogos al paro no, también. No, no, no estoy escúchame, ¿sabes qué pasa, Bruno? Que si tú no los estudias y no sabes dónde estás ni saben sus costumbres, no los puedes proteger, porque resulta que hay cazadores furtivos, madereros, empresas de hidrocarburos que los están diezmando, los están asesinando, y claro, es que sí que hay que saber dónde están claro, y hay que... Si eso sirve para evitar para eso sirve, perfecto, para extraordinario, sirve. Estupendo, ¿no? Pero el problema es que el que tiene dinero para tener un dron suele tener dinero y suele ser el mismo que tiene dinero para incendiar los bosques en los que viven estas personas. Y suele ser el mismo en muchas ocasiones, ¿no? La brecha digital. Ahora te puedes comprar un dron por 40 euros, tampoco hace falta sí, hombre, un droncillo. De estos que tienen una cámara que tiene forma de pájaro y que se van al Amazonas, ¿no? Tampoco te pasas. Le pegas unas plumas con pegamento y medio al dron. Y ya está, lo mimetizas. Eso es un poco cutre. Camuflaje, bueno, un dron de los cutre. Pobres. Oye, por cierto, ¿a vosotros nos pasa que desde que existe esto de los drones y está ahí tan... ¿No os habéis desencantado un poco con lo del fenómeno OVNI? Esto que dicen, claro, parecido aquí, no sé qué, será un dron. Seguro que es un dron. Es que seguramente han generado algún que otro caso. Seguramente. Claro. Alguno que otro. Y yo no pero sé, de, pero lo de Roswell... existían los aviones televirgidos siempre. Lo de Roswell no sé lo que fue, y lo de Aztec tampoco. Lo de Roswell, pero un dron que se quedó el otro día enganchado en un árbol de 15 metros en un parque de aquí cerca y hubo que trepar por las ramas para recuperarlo, eso sí sé lo que era. No, pero ahora hay verdaderas maravillas de drones, sí, son fantásticos. Hay virguerías. ¿Cómo va la encuesta? Pues ahora lo averiguaremos. Vamos a buscar esos datos y que nos resuelva Manuel la encuesta, pero después de saber qué son las profecías científicas. Juanjo. Pues es una es un artículo que sale este mes en la revista Año Cero, ¿no? Y es un artículo en el que lo que he tratado es un poco de ver cómo se está aplicando el Big Data a un campo que a mí me gusta mucho, como sabéis, que es el de la historia. Se trata de ver, eso ha habido siempre un viejo debate sobre el tema de si la historia se repite, y ha habido quien ha tendido, hay diferentes escuelas dentro de la historia, unos que piensan que realmente la historia es lineal y que realmente nunca se repiten dos hechos exactamente de la misma manera, aunque aparentemente sí que lo sean, pero hay que tener en cuenta un poco las circunstancias concretas, el contexto concreto, y vemos que siempre hay diferencias. Y hay otros, en cambio, que sí que han defendido, y hay grandes teorías dentro de lo que se denominaba el historicismo, que defendían que había la historia cíclica, ¿no? Que las civilizaciones tenían como eran como organismos que nacían, crecían, se reproducían en ocasiones y morían, y que un poco la evolución, la trayectoria de la humanidad, pues seguía esos determinados ritmos. Ahora, con las nuevas tecnologías, con el Big Data, ha surgido una nueva disciplina que se denomina criodinámica, y que ha publicado en revistas de primer nivel, y a través de lo que es el análisis de la digitalización de archivos, de bibliotecas, de datos, de grandes series de datos, de lo que pasan, ellos llegan a hablar, en lugar del Big Data, llegan a hablar del Long Data, que serían como los datos masivos, pues sacan determinados patrones, determinadas tendencias, y con bastante precisión, ¿no? Ahí en ese artículo hablo de algunas de esas supuestas profecías científicas en las cuales la informática se convierte casi en el oráculo del siglo XXI, y ahí hay algunas apuestas de que, bueno, por ejemplo, Estados Unidos dentro de unos años podría entrar en una grave crisis que casi desembocaría en un conflicto civil de grandes dimensiones, porque hay una pauta de que hablan estos investigadores de que cada 70 años hay una gran conflictividad, ¿no? Y bueno, ahí más o menos se fundamenta según estos estudios, como digo, informáticos, ¿no? A través de organismos informáticos. Ese reportaje de Juan José Sánchez Oro sobre profecías científicas, sobre esos anuncios a partir de esos cálculos, ¿no? Sobre apocalipsis o momentos difíciles en el año 2020 y 2032. Ese tema de profecías científicas se encuentra en la revista Año Cero de este mes, que ya está en el kiosco. Su tema de portada es El Plan Illuminati. Es una investigación exclusiva de Enrique de Vicente. El Plan Illuminati para dominar el mundo. Y esas profecías científicas, ese reportaje de Juanjo Sánchez Oro. Antes se preguntaba Silvia por la encuesta. ¿Cómo va la encuesta? Bueno, pues lo que vamos a hacer antes es darles la respuesta, porque la encuesta que hemos hecho hoy en @rosavientos es una pregunta en realidad sobre cuántos humanos, y Manuel Carballal nos lo va a resolver ahora, cuántos humanos son necesarios para llegar a otro planeta y crear otra humanidad. ¿Cuántos fueron necesarios para colonizar nuestro planeta? Pues en teoría, eso no ha ocurrido nunca, ¿no? Adán y Eva. Claro. ¿No? Lo que dice, pero eso fue colonizarlo, claro, por parte del cielo. Cuando eran cuatro, mataron a uno. Tú a eso voy. Ya, una de las preguntas. Ya la pobre Lilith se la quitan de en medio tan ricamente. Una de las preguntas más incómodas que le suelen hacer los niños, los catequistas, al párroco del pueblo es: pero bueno, si Caín y Abel eran hermanos y no había chicas, ¿de dónde salió el resto de la humanidad, no? No hagas preguntas incómodas. ¿Qué pasaría si Caín o Abel fuese un hombre femenino y fuesen un chico y una chica? ¿Bastaría eso para repoblar o para poblar todo un planeta? Pues no, según los estudios no. Y esta semana, coincidiendo además con la subida del pan que ha provocado Stephen Hawking, como cada vez que habla, que sube el pan, ha dicho esta semana que nos da 30 años. O en 30 años nos piramos del planeta y empezamos a colonizar otros astros, o vamos a tener serios problemas. Yo me había quedado en 100, ahora son 30. Ahora 30, es que esto va a quedar... De todas formas, Stephen Hawking, que cambió la historia de la ciencia, lleva 10 años diciendo exactamente lo mismo y casi se repica el comentario, la frase, y es un poco repetitivo ya. Es un poco pesimista, pero bueno, lo cierto... Pero es lo de siempre, hombre, que es... O eso, o que lo tiene muy claro. Sí, oye, sí, o lo tiene muy... Otra cosa que dijera, o tiene muy claro no, que dice no, eso y sale en los periódicos también. No, eso lo tiene él tiene diga lo que diga Trump, la situación de los casquetes polares y demás es realmente... Probablemente es peor de lo que nos imaginamos. No sé si en 30 años va a pasar algo o no, pero bueno, cada vez que este hombre habla, pues ya eran los titulares de la prensa. Y coincidiendo con esa afirmación de que en 30 años deberíamos irnos a colonizar otros mundos, pues alguien se pregunta, Vini, ¿cuántas personas harían falta para colonizar un planeta de forma estable? ¿Cuántas personas harían falta para reiniciar la raza humana en otro punto del universo? Es un concepto llamado población biológica mínima viable para conseguir una población estable que pueda mantenerse en un nuevo planeta por lo menos durante 1000 años. Bueno, pues según los estudios que se han hecho al respecto, son necesarios un mínimo de entre 80 y 160 individuos para poder crear una nueva civilización multigeneracional. Según John Moore, de la Universidad de Florida, podría ser incluso la mitad, pero utilizando la ingeniería social. O sea que mínimo entre 80 y 160 personas, entre 80 y 160 individuos serían necesarios para colonizar un nuevo mundo. Con lo cual, ahora que estamos hablando de viajar a Marte, de viajar a otros puntos del sistema solar, evidentemente ya no es solo un problema de velocidad, sino que las naves a las que estamos acostumbrados, que tienen una tripulación, tienen que ser grandecitas, ¿no? Nos hace falta unos cacharros un poco más grandes para poder llevar un mínimo de entre 80 y 160 personas. Y que puedan reproducirse luego en ese planeta y tener sexo. O sea, tener sexo y reproducirse. Claro, que no deberían ser fértiles, porque si sí, pero tú dices hombre, que con esa gravedad distinta y todo, es que no es tan fácil, ¿eh? Yo recuerdo que tú, una de las noticias que nos comentaste en su momento, que creo que no se desarrolló, era que no era nada recomendable, ¿no? Hacer sexo en el espacio. No, según los últimos estudios de la NASA, no. Y luego además hay otros planetas con una... Mira, pero ojo, Marte. En el Marte, espacio, Marte no mismo. En la superficie de otro sí, planeta. Pero Marte mismo, que es el candidato ahora mismo más plausible por cercanía y por todos los estudios que van a eso. Allí la gravedad no es como la que hay en la Tierra y es muy difícil hasta que crezca una planta. Imagínate cómo sería desarrollarse un feto en esos niveles de gravitatorios, o sea, o un parto, ¿no? Yo me imagino que probablemente para las agencias espaciales el menor problema sería el del coito en sí, porque supongo yo que se recurriría a fecundación artificial o a otros úteros sistemas artificiales. Así que no sería yo el es que me, ahora mismo me estaba riendo yo misma pensando, haciendo posturitas y alejándose unos de otros. Pues en eso ayuda mucho la falta de gravedad, puede ayudar a muchas fantasías. Pues la se llama el pues coitus una, marciano. Pues una, sí, pero una la falta de gravedad ayudará a fantasías, pero otra cosa no, ¿eh? creo recordar no, que bueno, una en teoría eyaculación se levantará con mayor, es decir, la falta de gravedad ayuda. A ver. Sí, pero igual ver. Se levanta demasiado. Creo que nos ¿no? estamos metiendo unos derroteros un poco conflictivos. Sí, esto es creo recordar que una eyaculación esa sería otra cosa. En una estación espacial iría como a 18 kilómetros por hora. Vamos, yo creo que eso no llega al sitio. Vamos, hace un agujero, pero bien. Lo malo es que tengas que ir corriendo por toda la nave. Nunca mejor dicho, ¿no? Dice, espera, que no acierto. Luego, aparte, habría que sujetar con correajes al hombre y claro, a la mujer. Claro, fíjate. Porque la de hostias que se pegarían, perdón, a la hora de realizar el coito, en esos ambientes se suda mucho. Y vamos, que no sería agradable. Sería precioso, ¿no? Estás escribiendo un escenario fantástico. Sexo espacial, bondage con sudor. O sea, que a mí se me están quitando las ganas de ir a ligar a Marte. Sí, sí. Bueno, nuestros oyentes han acertado, ¿eh? Sí. Sí, la mayoría, más de 80, un 56%. Bueno, pues es que nuestros oyentes son fantásticos y gracias a nuestros oyentes estamos aquí y gracias a nuestros oyentes hay una tertulia Zona Cero tan fantástica como esta, la de esta noche con Mado Martínez, con Manuel Carroyal, con Juanjo Sánchez Oro. Gracias a todos. Muchas gracias. Besitos. Gracias, buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Unos ecos que se trasladan esta noche al Hotel de los Sueños, al Hotel Hollywood Roosevelt, por el que pasaron todos, absolutamente todos los grandes de la historia del cine. Charles Chaplin, Harold Lloyd, Clara Bow, Greta Garbo, Gloria Swanson, Bill Royers y infinitos además. De algunos de ellos hablaremos esta noche aquí en Los Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Decía que un hotel, el Hotel de los Sueños, y un hotel espectacular. Un hotel que abrió las puertas en 1927 y por el que han pasado absolutamente todos los grandes de la historia de Hollywood. Efectivamente, como comentas, fue en 1927 que Douglas Fairbanks y Mary Pickford, entre otros, decidieron fundar el 7000 de Hollywood Boulevard, un hotel, efectivamente, el Hotel Hollywood Roosevelt. Es un hotel, además, con una historia, ya más allá del tema de los fantasmas, de las apariciones que han habido en él, es un hotel con una historia apasionante. Es un hotel donde se celebró, por ejemplo, en su famoso Blossom Room, la primera ceremonia de la entrega de los premios de la Academia, el 19 de mayo de 1929, para ser exactos. Por ejemplo, también podemos comentar que fue la ceremonia más corta en la historia de los Oscars, duró solamente 5 minutos. Comentar también, por ejemplo, que en el ático de este hotel se alojaban Clark Gable y Carol Lombard, por ejemplo, y que en ese momento la noche costaba $5. Actualmente cuesta exactamente $3,500. Un poco de diferencia, ¿no? Desde luego que sí. Un siglo y se ha multiplicado por 1000 el precio, ¿no? Efectivamente. Pero es uno de los lugares importantes. Ahí dicen, y nos trasladamos, si te parece, a la época de la Eliseca, en la que se gestaron muchas cosas y se gestaron también algunas leyendas relacionadas con este hotel y con uno de los actores importantes en esa época. Fíjate. Y para siempre, como es Rolf Flynn, ¿no? Sí. Efectivamente, fíjate que Rolf Flynn, que en la época de la ley seca, se supone que preparaba su famosa receta casera de Ginebra en la trastienda de la peluquería del famoso hotel. Y también podemos decir, por ejemplo, que Shirley Temple recibió sus primeras clases de claqué precisamente en la escalera también del hotel. O, por ejemplo, cosas como que Montgomery Monty Cliff se hospedó allí durante el rodaje, por ejemplo, de Aquí a la Eternidad. O que la desdichada Marilyn Monroe rodó su primer spot publicitario en el trampolín de la piscina, fue un anuncio de bronceador. O sea, es un hotel con una historia larga, apasionante, donde muchas caras conocidas del mundo del cine han estado hospedadas o han tenido papeles destacados en la historia de este hotel, precisamente. Un hotel en el que han ocurrido cosas extrañas. Es que un hombre que has mencionado, el de Marilyn Monroe, es un hombre de una persona que parece que sigue ahí de alguna forma, ¿no? Bueno, resulta, para ser exactos, podemos comentar que la década de los 50, el Hotel Tronos de Decadencia, estuvieron a punto de derribarlo, Sin embargo, afortunadamente lo salvaron y lo reconstruyeron. Fue la cadena Radisson que compró el hotel y que decidió restaurarlo siguiendo el estilo original, precisamente porque querían un poco rememorar ese Hollywood dorado. Y como comentas, hay un personaje especialmente mítico como es Marilyn, la cual, según muchos de los, bueno, tanto de los trabajadores como de los clientes del hotel, según muchos de ellos, se aparece en un famoso espejo. El espejo se supone que estaba en la habitación donde ella se hospedaba. Este espejo actualmente no está ahí en la habitación, está colocado en el hall de entrada del hotel y dicen que allí se aparece la figura de Marilyn. Pero bueno, también hay más. Hay otros personajes que se aparecen. Montgomery Clift, que lo has mencionado, también es una de las personas, uno de los actores que parece repetir la misma escena durante mucho tiempo, ¿no? Allí. Efectivamente, es la novena planta, exactamente la suite 928, es donde él solía alojarse, donde solía pasear, incluso donde memorizaba el guión de Aquí a la Eternidad de 1953. Dicen que en lo que era su habitación se oían fuertes ruidos, que se emiten llamadas telefónicas a recepción cuando la suite está vacía. Incluso hay gente que afirma haberlo visto en el hall del hotel tocando su trompeta y señoras de la limpieza que se niegan a trabajar si se les pide entrar en esa habitación, porque comentan que más de una ocasión cuando han entrado a hacer la habitación notan una mano fría que las toca, incluso a veces que las empuja. O sea, vamos, encantador, ¿no? Desde luego que sí. Aunque podamos ver o percibir o sentir a alguien tan importante como Clark Gable, preferimos de otra forma, ¿no? Porque su presencia es una de las muchas que estuvieron ahí en vida y que estuvieron ahí también aparentemente en muerte. Sí, algunos comentan que también la figura de Gable o de Lombard o de Flynn son otros tres personajes que a veces han aparecido o que de los cuales pues parece que queda constancia. En cualquier caso, decir que ha habido varios investigadores y varias personas del mundo paranormal que les ha dejado ir al hotel a investigar y hacer experimentos. Y una de las cosas curiosas que comentan, por ejemplo, es que cuando estaban los Stengers filmando varias producciones en el hotel, producciones de cine que no tenían nada que ver con el mundo paranormal, estaba Sherry, que es una de las personas que lideraba la empresa, explicando precisamente la historia de este espejo, comentándole a los de la película lo que pasaba frente al espejo de Marilyn, cuando de pronto hubo una persona que se tiró para atrás como molesto, como si alguien la hubiera empujado, y además dijo a voz en grito que quién eres y quién te crees que eres. En ese momento, claro, detuvieron la producción porque estaban filmando, estaban recreando una película. Tuvieron que detener absolutamente toda la grabación y le preguntaron a este personaje por qué había gritado, por qué había dicho esto. Y en ese momento su respuesta fue, la verdad, bastante inquietante, porque el hombre comentó que había visto una mujer rubia que venía hacia él a una cierta velocidad, que además parecía tener muy claro que el hotel como si fuera suyo, que iba con una soberbia impresionante paseando por el pasillo y que la había empujado. Claro, como te puedes imaginar, estando al lado del espejo de Marilyn, todos pensaron que la figura que este señor había visto era precisamente la de la difunta Marilyn. ¿Verdad o mentira? No lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que hay que ir al lugar, ¿eh? Hay que conocer el hotel Hollywood Roosevelt, porque ahí hay historia, y la historia del cine han estado absolutamente todos, y aunque el precio de la habitación, el precio por noche, sea de 3.500 dólares, que prácticamente es lo mismo en euros, más de 3.000, pero aunque cueste eso, también podemos conocer y ver y sentir posiblemente el más allá y esos ecos del pasado, porque pasan cosas extrañas. La explicación, bueno, pues cada uno tendrá la suya, pero nadie puede negar que allí pasan cosas, En cualquier caso, más allá de los fenómenos paranormales, es cierto que es un hotel con una historia apasionante, un hotel que recoge el Hollywood dorado y que además se considera parte de la historia. Es decir, pocos hoteles, simplemente por el mero hecho de ser un hotel, pasan a formar parte de patrimonio nacional. Y en este caso, en Estados Unidos, se considera que el Hotel Roswell forma parte de la historia del país, porque en él, evidentemente, han ocurrido hechos históricos muy relacionados con lo que es una de las principales industrias estadounidenses, como es el cine. Y la historia del mundo también está en un lugar que vais a conocer dentro de muy poquito, a uno y otro lado del Jordán, Jordania e Israel, y que es uno de vuestros próximos destinos, ¿no? Efectivamente, para aquellos que quieran acompañarnos, del 26 de agosto al 3 de septiembre iremos Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro y yo, con un grupo de 55 personas aproximadamente, a recorrer Jordania y Israel. Dos países espectaculares, dos destinos francamente interesantes. Empezaremos, es un viaje de 9 días, y empezaremos pues el sábado 26, llegando al Hotel de Amán. Y a partir de ahí, pues un recorrido apasionante por Petra, por Belén, por el Mar Muerto. Yo creo que para aquellos que no lo conozcan es un viaje muy interesante y que no se duerman, porque además ya no quedan muchas plazas. O sea que aquellos que quieren acompañarnos ya saben lo que tienen que hacer, entrar en www.rutasmisterio.es y ahí, aparte de tener toda la información respecto al viaje, podrán también adquirir las entradas. Rutasmisterio.es está teniendo muchísimo éxito, quedan poquitas entradas al final del verano, 26 de agosto hasta primeros de septiembre. La cuna de la civilización, el origen del mundo, todo lo que somos, todo lo que hemos vivido tiene su origen y tiene su raíz ahí. Jordania e Israel son dos países fantásticos para ver, y dos países, Laura, con muchísima historia, ¿eh? Efectivamente, dos países apasionantes, y además, pues como siempre solemos decir, nosotros no vendemos viajes, vendemos experiencias. Aquellos que quieren acompañarnos, pues disfrutarán de algo más que un simple viaje. Y quienes quieran conocer más información, ya saben, rutasmisterio.es, en internet, ahí están todos los datos. En estos ecos del pasado les hemos contado la última hora sobre este viaje y también las experiencias, lo que se está viviendo, lo que se han vivido prácticamente en estos 100 años en el Hotel Hollywood Roosevelt, con la presidenta Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Buenas noches, Bruno. El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano, como siempre. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Uy, qué personajes tan importantes hay hoy, ¿eh? Pues los sí. Los dos por algo son noticia. Uno porque se retira por enésima vez, sí. Pero dice que se retira, ha hecho muy poquitas películas, pero ha marcado mucho cada una que ha hecho. Fíjate, se dio a conocer, bueno, no sé con qué película se dio a conocer, pero saltó a la fama mundial, universal, para siempre, con el nombre del padre. Después sí. Hizo películas como Pozos de Ambición. Es un actor que marca, es un actor que gusta muchísimo y es un actor que a los 60 años ha dicho que se va. No lo creemos, pero tenemos que notificar que ha dicho eso Daniel Day-Lewis. Pues efectivamente, su portavoz, Leslie Dart, ha anunciado que se retira. Daniel Day-Lewis, como tú dices, 60 años, un hombre, yo creo que joven para la interpretación. Su última película va a ser Phantom Thread, una película que le va a dirigir Paul Thomas Anderson, un relato sobre el mundo de la moda en los años 50. Y con Paul Thomas Anderson, precisamente, rodó la que citabas hace un momentito, Pozos de Ambición, que fue su segundo Oscar, porque recordemos que Daniel Day-Lewis tiene tres: Pozos de Ambición, Mi pie izquierdo, la película de Gene Sheridan, y Lincoln, de Steven Spielberg. Y además es el único actor que tiene los tres Oscar como protagonista. Sus grandes papeles ya los has comentado, ¿no? En El nombre del padre, por supuesto, pero también Mi hermosa lavandería, Una habitación con vistas, Gangs of New York, de Martin Scorsese, y antes de estos, El último mohicano, La edad de la inocencia, Nine of the Boxer, una de las películas que más me han gustado de Daniel Day-Lewis, un actor que sacaba los papeles de sus mismas tripas, una interpretación siempre apasionante, siempre, con una intensidad y una pasión realmente extraordinaria. Yo no me quiero creer que Daniel Day-Lewis se retira. Ya lo ha dicho otras veces y luego ha vuelto. Lo que pasa es que elige tanto sus papeles, elige tanto las películas, que realmente debe ser que no ve nada en el panorama actual que le motive. Tampoco me llama mucho, me extraña mucho eso, porque es verdad que el panorama está regular. Pero bueno, esperemos que esta retirada no sea la definitiva. Vamos a preguntarle a nuestros oyentes qué película les ha marcado más, si hay alguna que se puede destacar, pero cuál es la que más le gusta del Daniel Day-Lewis. Con Almodía Rosavientos se pueden responder, porque tiene muchísimos títulos. Bueno, tiene pocos títulos, pero ha marcado tanto. Sí, y claro, ha recogido claro. Tres Oscar, por pocos papeles, y ha recogido tres como protagonista. Es el más laureado de la historia. Efectivamente, nadie ha conseguido eso porque hay alguno con 3 Oscars, pero no son todos como protagonistas. Eso es verdaderamente un hito. Y un hito que es un actor también extraordinario. Acaba de ganar un premio, el premio Donostia, Ricardo Darín. Efectivamente, en el próximo Festival de San Sebastián, edición 65, coincidiendo con el estreno de La Cordillera, la película de Santiago Mitre, en la que Ricardo Darín hace de presidente de Argentina, película que ha estado en el pasado Festival de Cannes, pues va a recibir el premio Donostia, el gran premio del Festival de San Sebastián. Ricardo Darín, también 60 años, recordemos que ya obtuvo la Concha de Plata de San Sebastián en el 2015 por Truman, y que ha trabajado pues con los mejores, Adolfo Aristarain, Campanella, Fabián Bielinsky, Fernando Trueba, Trapero, Sesgay, Santiago Mitre, y la carrera de Ricardo Darín, eso sí, es mucho más larga, mucho más abundante en títulos que la de Day-Lewis, El mismo amor, la misma lluvia, 9 reinas, que fue el reconocimiento internacional cuando todavía era un hombre verdaderamente joven, ¿no? El hijo de la novia, Luna de Avellaneda, El secreto de sus ojos, Oscar a la mejor película extranjera en Hollywood, todas estas dirigidas por Campanella, y luego pues El baile de la victoria, Capitán Koblich en esta misma temporada, Carancho, Elefante, Una pistola en cada mano, Truman, de la que hablamos hace un momentito, Relatos salvajes, de los que todos nos acordamos, protagonizaba uno de esos relatos, quizá el mejor, el más potente de todos ellos, ¿no? Nieve negra, en fin, y por si fuera poco, Darín va a rodar próximamente con el director iraní Asghar Farhadi, el último Oscar de Hollywood, junto a Penélope Cruz y Javier Bardem, esta película que se está haciendo esperar, pero que parece que se va a llevar a cabo. Ricardo Darín, de alguna manera, es lo contrario de Daniel Day-Lewis, es un actor que trabaja sobre la naturalidad, que trabaja con un personaje que siempre es parecido, siempre es él, y sin embargo siempre es distinto. Eso es casi, casi, casi todavía más difícil que lo otro. Un formidable actor, Ricardo Darín. Ricardo Darín y Daniel Day-Lewis, protagonistas esta noche en las noticias en El Callejón, dos de los actores mejores, dos de los actores más importantes, dos de los actores más íntegros y que más marcan con su trabajo. El cine es grande gracias a personajes como ambos, ¿eh? Efectivamente, así es. ¿Qué sería el cine? Bueno, no sería nada sin los grandes intérpretes, sin los grandes protagonistas secundarios, en fin, todos esos personajes que vemos en la pantalla y que nos llenan de emoción y que nos llenan de risa, de tristeza, en fin, su arte es verdaderamente extraordinario. Es que el cine es eso, el color de la vida, que así se titula la película que va a ser la crítica esta noche, Modi, el color de la vida. ¿Quién te ha dicho que pintes cursiladas en las paredes? No son cursiladas, son pájaros. ¿Ha pintado usted esa gallinita alegre? Sí, quería algo que le recordase sus días de felicidad. Me gustaría ver alguna de tus pinturas más grandes. $5. Hecho. Aquí se puede encontrar a Maud Lewis vendiendo sus pinturas en la puerta de su pequeña casa, aquí en Marshalltown, Nueva Escocia. ¿Podría mirar a la cámara, señor Lewis? Es que la vida, absolutamente todo es un lienzo, y tenemos que pintarlo, tenemos que utilizar la brocha, utilizar el pincel y poner color. Bueno, pues esto es la película que vamos a comentar esta noche, José Manuel. Pues sí, Modi, el color de la vida. El título original es Modi, lo que pasa es que, como aquí tenemos que explicarlo un poquito más, no vaya a ser que el público no lo entienda, pues le hemos puesto eso del color de la vida. En fin, de eso va desde luego la película, que ha dirigido Aisling Walls y que protagonizan Sally Hawkins, Ethan Hawke y Carrie Machet. Bueno, parece que están de moda las películas sobre pintores y pintoras, ¿no? Aunque no sean demasiado conocidos, en un momento se van a juntar Paula, sobre la pintora Paula Modersohn-Becker, Los últimos días del artista, sobre el artista plástico Vladislav Streminsky, y esta Modi, sobre la vida de Maud Dowley, luego Maud Lewis, y la verdad es que las tres películas son interesantes. Esta habla de esta mujer Maud, es una joven inteligente y decidida a pesar de un grave problema físico que padece. Vive en casa de su tía Aida, pero cuando ve un anuncio pidiendo una asistenta, pues no duda en optar al puesto. Lo malo es que quien lo solicita es Everett Lewis, un tosco pescador, un hombre casi analfabeto y con bastante mala uva, que vive además aislado en una barraca ruinosa fuera del pueblo. Bueno, a pesar de caracteres tan opuestos, la convivencia, que empieza con serias dificultades, va poco a poco transformándose en amistad y al final en verdadero amor. Y mientras tanto, Maud se revela como una pintora extraordinaria, llena de un encanto primitivo y con una maravillosa potencia expresiva, tanto que sus cuadros y postales se hacen famosos en todo el país, incluso fuera de sus fronteras. Vienen a comprarle de todas partes y no le compran las paredes de la casa porque no se puede, pero es que ella lo pinta absolutamente todo, paredes, ventanas y también cuadritos pequeños. Bueno, el guión de la canadiense Sherry White desarrolla, yo creo que a la perfección, estos personajes, y la tarea de la directora, la irlandesa Aisling Walsh, se centra en dejar que los protagonistas cobren vida mediante las sensacionales interpretaciones de Ethan Hawke y Sally Hawkins. Él en uno de sus mejores trabajos, como el huraño y violento Everett, y ella en una muestra más de su valor y de su superlativa capacidad para los retos más complicados. La película es un relato sensible, también triste y pleno de poesía, que narra la vida adulta de Maud Lewis, una pintora quizá no sea famosa en todo el mundo, pero sí que es una de las artistas más populares y más reconocidas de Canadá. Y también, como se muestra en la pantalla, una persona aparentemente débil, pero capaz de superarlo todo con la fuerza de sus únicos, de sus mágicos pinceles. En el super10.com, que todos los oyentes se tomen nota, el super10.com, ahí están todos los detalles de la lista, todos los detalles del callejón, muchísimas de las cosas que nos cuenta aquí José Manuel Escribano. Aquí nos cuenta, entre otras cosas, entre otras informaciones, las películas que están más arriba en esa lista, en la lista que combina todos los factores en juego, que como cada semana repasamos aquí en La Rosa de los Vientos. El Super 10. Y en el super10.com nos lo vas a comentar, pero nos hemos enterado viendo el super10.com en internet. ¿Pero quién está en el puesto número 10? Pues en el 10 está esta semana Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, que va bajando en su cuarta semana y que además es la única película que baja en esta ocasión, porque ha habido ya importantes ausencias y las que se quedan aprovechan para subir. Es que los Piratas del Caribe ya no son lo que eran, ¿eh? Efectivamente. Es que bueno, después de 280 emisiones distintas y 280 partes, alguna tiene que empezar a fallar, ¿no? Aunque pues sí, son pero bueno. Sí, es un éxito de taquilla, pero creo que son mucho piratas y muy piratas. En el puesto número 9. Una aparición, una película española, Julia East, la película de Elena Martín, que ella ha escrito, dirige y también interpreta junto con Carla Linares. Primera semana en la lista, una película pequeñita pero deliciosa. En el 8... Goodbye Berlin aparece ahora aquí después de estarlo intentando muchas veces, la película de Fatih Akin con Tristan Gobel, Anya Wendel, primera semana en el Super 10. En el 7... Guardianes de la Galaxia, 7 semanas lleva en la lista, la película de James Gunn con Chris Pratt, Zoe Saldana y toda la tropa, eso, de Guardianes. En el puesto número 6... Bueno, pues tenemos la película de la semana y es otra película española. Esta es una comedia de Álvaro Díaz Lorenzo, se llama Señor, dame paciencia, y dice, y dámela pronto. Jordi Sánchez, Megan Montaner y alguno más son los protagonistas de esta comedia española. En el 5... La Momia, la película de Alex Kurtzman con Tom Cruise, Sofía Boutella, 2 semanas en la lista, ha subido un puesto. En el 4... También ha subido Alien Covenant, parecía que estaba ya de retirada, pero no, la película de Ridley Scott vuelve a tomar impulso con Catherine Waterson, Michael Fassbender y los demás componentes, 6 semanas en la lista. En el puesto número 3. Pues sube también, como decía, Déjame Salir, la película de Jordan Peele, 5 semanas en la lista, subiendo, todavía podemos ir a verla, una película de terror verdaderamente estupenda. En el 2... Bueno, palabras mayores, Lady Macbeth, la película de William Lovejoy con Florence Pugh, Christopher Fairbanks, 8 semanas en la lista y ha subido del 3 al 2. Y en lo más alto, en el puesto número 1, destacando el líder del Super 10. Pues del 2 al 1 ha subido El Otro Lado de la Esperanza, la película de Aki Kaurismäki, ya una película veterana, 11 semanas en la lista, pero ahora es cuando ha encontrado la oportunidad de colocarse en todo lo alto del Super 10. Una oportunidad que se merecía, ¿eh? Efectivamente, la película de Kaurismäki es fantástica, una película preciosa, llena de sentimiento. Yo creo que no ha podido ser la primera porque había otra que le ha cerrado el paso todo el tiempo. Pero una vez que La Ciudad de las Estrellas se nos ha ido de la cartelera, El Otro Lado de la Esperanza ha tomado el relevo. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Las noticias del mundo de lo digital con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, hemos preguntado qué películas les gustan más a nuestros oyentes de Daniel Day-Lewis, uno de los protagonistas esta noche en El Callejón, y hay opiniones para todos los gustos, con Almudía Rosavientos, En el Nombre del Padre, Mi Pie Izquierdo, El Último Mohicano, son algunas de las películas que recuerdan nuestros oyentes. ¿Y qué han dicho nuestros oyentes en la encuesta? Porque acertan, ¿eh? Han acertado y están muy de acuerdo con Manuel, porque el 56% de nuestros oyentes opinan que se requieren más de 80 personas para poder emprender una nueva vida más allá de nuestra tierra. El 38% consideran que con algo más de 20 personas es suficiente, y un 14% pues consideran que con dos personas sería posible. Yo estaría por, incluso rebajaría hasta la cifra. Mis gatos y yo, suficiente para irnos a otro sitio. Con uno te vale, ¿no? El loco de los gatos. Un ermitaño ya, como sigas así. ¿Y vas a comprar los gatos por internet? Pues lo voy a comprar, la comida y todo. A mis gatos, todo lo que quieran. A los gatos, a ningún animal se compra. Nada, hay que adoptar, nada, cero. Hay que adoptar animales. Claro. Bueno, lo de la compra por internet. Tiene sus trucos, ¿eh? Yo me estaba ahí empapando. Y tiene sus mitos también. Me tienes que pasar toda la información. Esto es información privilegiada. Que no nos pille en lo de la comisión esta del mercado de valores. Bueno, si compras por internet, tiene sus truquillos. Cuando un artículo sale a la venta, dependiendo el tipo de artículo que compras, pues pasados unos ciertos días puedes comprarlo más barato. Por ejemplo, si es un artículo tecnológico, puedes encontrarlo más barato un 5% a los 16 días de su lanzamiento. Si dejas transcurrir 48 días, puedes encontrarlo, no es que lo encuentres, puedes encontrarlo hasta un 15% más barato. Todos estos días que estamos citando, que estamos dando, no son días exactos, sino son una media de todo lo que este comparador que hay en internet ha visto, que son días medios en que se realizan estas rebajas, estos porcentajes. Concretamente en el sector tecnológico, los smartphones, por ejemplo, los podemos encontrar entre un 5 y un 15% entre 23 a los 58 días de salir a la venta en los portales de internet. Smartphones, yo hasta ahí no he llegado, ni tampoco lo especifica el estudio. Supongo que no son los de muy, muy, muy alta gama, que tienen muchísima demanda. Supongo que eso no, esos seguirán a sus precios prohibidos. Con lo cual, hay que comprarlo entre ¿cuántos y cuántos días? El 5%. Los smartphones entre 5 y el 15% tendremos de rebaja, los tendremos entre 23 a 58 días de su salida. 23 si no, a 58, vamos vale, a apuntar eso, ¿no? Un mes, si dos vamos, meses. Si vamos, queremos comprar artículos de moda, pues resulta que a los 15 días de salir un artículo de moda, es posible que lo encontremos a un 5% más barato. Si dejamos pasar porque 20 ya no es días... Moda. Claro, seguramente. Si dejamos pasar 20 días, tendremos hasta un 10% del precio inferior. Y si pasamos un par de días más, a los 22 días, podemos encontrarlos hasta un 15%. En artículos de deporte, encontraremos entre los 18 y los 42 días de salida al mercado de ese artículo en concreto, podemos encontrarlo rebajado entre el 5 y el 15%. Artículos de música, al mes, seguramente ya estén a un 5% menos. Pasado más días, lo podemos encontrar hasta el 15%. Y así, ¿y son artículos de música? Artículos de música, pero ya no pueden ser MP3, ¿no? Exactamente, no van a ser MP3 porque los creadores de MP3, que son concretamente, a ver si lo encuentro yo por aquí, Bruno, que lo tenía por aquí. Pues unos. Aquí lo tengo, mira. Es el Instituto Fraunhofer, alemán. Repite. El Instituto Fraunhofer Fraunhofer de circuito, Fraunhofer ISS, IIS, para no confundir. Bueno, estos son... Sí, porque parece de la Estación Espacial Internacional. Los Fraunhofer estos fueron los que en su momento pusieron, inventaron y desarrollaron la tecnología MP3. ¿Qué ocurre? Pues que ha llegado un momento que hay tecnología que la ha superado y ellos han considerado que ya está obsoleta y no van a dejar de prestar servicio, pero sí van a dejar de investigar, de desarrollar el producto definitivamente, porque consideran que hay otros, por ejemplo, el AAC, que es un estándar que ahora se usa para descargas de vídeos y música y streaming, que es mucho más moderno y ofrece tanta o más calidad con menos bit rates, ¿no? Y entonces es el presente y el futuro que todavía está por llegar. Es más mejor. La ventaja es que el acabo rápido, el MP3 fue un poco el descubrimiento, el que nos puso la música en el bolsillo del pantalón, por así decirlo. Exacto. ¿No? Rompió en su momento la tendencia y ahora se ha roto el MP3. Hay otras cositas. Volvemos el próximo sábado a la 1:30, a las 12:30 de la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero.